dos tercios de la Asamblea Constituyente no queda, estos dos tercios son para después, cuando se hacen las leyes. ¿Qué es lo que son estos dos tercios? Pregunta Javier. Hay dos cosas que distinguir acá. La primera son los dos tercios que hoy día tiene nuestra Constitución. Para que nosotros podamos convocar una convención constituyente necesitamos hacer previamente una reforma a la Constitución. Entonces hay dos pasos acá. Primero una reforma al texto vigente y después el proceso constituyente para hacer una nueva Constitución. Bueno, este primer paso que implica una reforma constitucional requiere dos tercios del Congreso, ¿ya? Pero además el acuerdo político dice que el funcionamiento de la convención constituyente, cualquiera sea la forma, va a tener que funcionar con la regla de los dos tercios. Y aquí hay quienes se oponen a esto, hay quienes dicen debiera operar la regla de mayoría simple o debiera operar otro sistema de quórum. Y el punto es discutible. En mi opinión, a mí me parece razonable que las constituciones representen acuerdos transversales, tienen que ser pactos entre mayorías y minorías. Estamos definiendo las reglas fundamentales de la organización del poder de aquí a los próximos 50, 70 o tal vez 100 años. Y por lo tanto tenemos que las constituciones tienen que limitarse a establecer los mínimos para esa convivencia entre mayorías y minorías para las generaciones futuras. Bueno, sí. Uno lo explicaría de la siguiente manera. Vamos a estar en el día 1 de la convención constitucional y hay que aprobar el artículo 1. Vamos a partir de lo que se llama una hoja en blanco, es decir, no hay artículo previo. Entonces alguien propone un artículo 1 y hay que votarlo. Entonces se vota con los dos tercios que estén en esa asamblea o convención. Esa es la regla de los dos tercios. ¿Cuál es lo bueno y lo malo? Lo bueno es lo que dice Sergio. En el fondo, que requiere un alto grado de acuerdo y por lo tanto esa norma nosotros le podríamos cargar de que va a pertenecer en el tiempo, va a permanecer, porque en el fondo fue un acuerdo transversal. Y lo malo es que el tercio más uno podría decir, no, es que no me gusta. Pero cualquier tercio más uno. Cualquiera. ¿De la izquierda o de la derecha? No. Por eso propuse una norma no cargada. Dije, es artículo 1 que lo propone así cualquiera. Y dice, no me gusta. Entonces, eso no quedaría en el texto. Entonces, tendríamos que pasar a negociar, a conversar el artículo 2. En la democracia funciona con deliberación y negociación permanente. Lo más seguro es que tengamos que fijar alguna regla, cómo vamos a superar aquellas normas que hayamos rechazado a través de, no sé, de una mini comisión de entre ellos para poder solucionar controversias. A lo mejor a algunos se ocurrirá plebiscitar todo lo rechazado, distintas formas. Pero la regla del dos tercios es que para aprobar artículo a artículo requiere los dos tercios de los asambleístas o delegados a la convención, si fuera artículo mixta. ¿Artículo por artículo? Claro. Es que hay dos formas de fijar los dos tercios. Tú artículo por artículo. Estoy leyendo el punto 6. O lo tirá al final. El órgano constituyente deberá aprobar las normas. Sí. Y el reglamento de votación de las mismas en un quórum de dos tercios. Claro, ese sería artículo por artículo. Sí. Algunos ocupan una regla de cierre, que llegamos a un acuerdo que se va a tramitar mayoría, pero para poder aprobar en la nueva constitución, para que salga de la convención, requiere un acuerdo de dos tercios, que al final viene a ser lo mismo, porque en el fondo... Pero dice las normas. Bueno, aquí los abogados vamos a discutir. No, es que a mí me da lo mismo la regla. Porque yo sé que la vuelta es la misma al final del día. Ahora, hay un riesgo acá, ¿eh? Hay un riesgo. Si no se consiguen los dos tercios y si no se consigue hacer una nueva constitución y no se publica una nueva constitución, la constitución actual va a seguir vigente. El punto 7 del acuerdo establece que la constitución actual se va a derogar orgánicamente, o sea, va a perder su vigencia solamente después de que se promulgue y publique la nueva. Entonces, el gran problema... o el gran riesgo que tienen los dos tercios es ese fantasma, ¿no? Que vamos a seguir con la constitución que está vigente hoy día. Claro, lo que no significa no empezar de una hoja en blanco. No. Claro, eso es una lectura que es correcta y la comparto. La contracara es que el incentivo mayor para aprobar las normas, para llegar a acuerdo. Porque te va a correr un plazo que son 9 meses más 3 de prórroga. Entonces ellos dicen, chuta, ya, tenemos que llegar a un acuerdo necesariamente. Pero por eso es importante tener claro que esto requiere la mantención de un clima de acuerdos para que pueda ser efectivamente implementado y sea exitoso. Si los políticos no son capaces de mantener este clima de acuerdo, este proceso constituyente se puede frustrar. Sí, hay una cuestión. Algunos han dicho que la regla de dos tercios llevaría a una constitución mínima, ¿vale? Yo creo que es más que mínima, es más una constitución más breve. Es decir, ¿qué distinción voy a hacer? Mínima significa que lo que podemos acordar es lo básico. Pero eso necesariamente se va a topar con que no va a representar a todos los actores de la mesa. Por lo tanto, necesariamente va a obligar a ir buscando otros espacios que no necesariamente son mínimos, sino, por ejemplo, pueblos indígenas. Tiene que estar reconocido ahí. o la regla, nueva regla del régimen político. ¿Cómo va a funcionar el presidencialismo? Igual te va a obligar a tener otras reglas distintas a la actual. Entonces, más que mínima, yo esperaría que fuera breve. Pequeños textos y que después se dirigan al legislador y que la ley después se encargue de ello. Mira, ahora hay un valor bien importante en los acuerdos que es importante destacar. La literatura muestra que cuando hay políticos rivales que se ponen de acuerdo y que aspiran a competir por el poder después, lo que ocurre es que tienden a diseñar mejor las instituciones. Entonces, es más probable, por ejemplo, que los tribunales de justicia queden con buenas garantías de independencia cuando se mantiene este clima de acuerdo. Cuando ocurre lo contrario, y es que hay una coalición hegemónica que no necesita negociar con los otros, este tipo de arreglos institucionales suelen debilitarse mucho y al final del día es la democracia la que se puede ver perjudicada. Por eso, la idea de los acuerdos tiene un valor normativo que hay que defender, creo yo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, estamos aquí... Logramos los 2/3 en esta semana. Sí, estamos aquí viendo mucho de los WhatsApp de la gente, preguntas que tiene la gente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el agua en la Constitución? Sí. ¿Se puede fijar el futuro de, por ejemplo, la propiedad del agua? Esa va a ser una gran discusión constitucional. Porque hoy día lo que la Constitución establece es que tú tienes... Como es tan buena, aprovechemos de hacer el corte. Que la pregunta es buena. Sí, la pregunta es buena. El tema del agua. Vamos ahí, 16:38, volvemos. Muy bien. ¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje? 180.000 kilómetros me mandé casi el hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor, hizo frío, ese calor hizo frío. Y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevo? ¡Ya! Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre, es como si los kilómetros no contaran. Como new, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60.000 kilómetros. Solo hasta el 31 de diciembre. Porque Chile no se detiene, de Fontana y las pymes tampoco. Y para ayudarlas, de Fontana libera desde una UF mensual por usuario su software de gestión empresarial. Además, podrás comenzar a pagar en enero del 2020. Con de Fontana gestiona todos tus procesos ahorrando costos y aumentando la productividad. Más información en defontana.com o llamando al 800-386-100. TurismoCity.cl. Compara el precio de todos los sitios de viajes y aerolíneas. Además, te alerta cuando hay vuelos rebajados. Ingresa a TurismoCity.cl o descarga la app y paga menos por viajar. Para los que creen en las mentes libres de los prejuicios de la cultura actual, para los que creen que el conocimiento siempre debe convertirse en un aporte. En la UAI creemos que hay nuevas formas de aprender y en una educación distinta. Por eso tenemos un modelo educativo único que combina una sólida formación en la carrera que elijas con un programa de artes liberales no ofrecido en otras universidades, que nos permite formar no solo buenos profesionales, sino también personas libres, creativas y con pensamiento crítico. Infórmate sobre el proceso de admisión 2020. UAI. Pensar con libertad. Y esa fue una canción típica del folclore de nuestro país. Este baile se llama Cachimba Recta y es típico del Norte Grande. Si sabes que la Cachimba Recta no es un baile del Norte Grande, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción. Sabes de la tierra, de sus frutos, de temporadas y temporales, y qué hacer para que la fruta llegue perfecta a millones de personas. Switch, tu éxito es nuestra recompensa. Switch, cultivando verdadera seguridad y confianza. Switch, con el respaldo y calidad Syngenta. Tengo una larga trayectoria y he aprendido que no hay edad para cumplir los sueños. Soy Enrique Maluenda y encontré en DETACOP a una cooperativa especializada en los pensionados de nuestro país. En DETACOP sabrán orientarlo y ofrecerle los mejores planes de ahorro y crédito que usted necesita. Con cerca de 50 años en el mercado financiero, DETACOP es una institución seria y confiable. DETACOP, la cooperativa de los pensionados. Javier. Dígame, jefe. Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados. Productos reciclados. Excelente. Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1.350 kilos para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl. Lusitano, Lusitano, Lusitano. Restaurante y café, tu punto de encuentro en los mejores salones y terrazas del barrio Italia. Disfruta de la gastronomía portuguesa, sus cócteles, cervezas y espumoso. Desayunos y heladería desde las 8:30 a.m. lunes a sábado hasta las 2 de la mañana. Domingo hasta las 6 de la tarde. Con del 1414 Providencia. Informes y reservas en lusitano.cl. Naviera Austral te invita a recorrer la carretera austral todos los días. Zarpes diarios que conectan Puerto Montt y Chaitén ahora con increíbles descuentos. 30% para pasajeros y vehículo menor con conductor totalmente liberado. Recuerda que puedes reservar hasta febrero de 2020. Conoce más y reserva ahora en navieraaustral.cl o llámanos al 600-401-9000. Naviera Austral. Conectamos Chile, unimos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2019. Las mejores imágenes chilenas abren sus puertas al público en la 41ª versión de Fotoprensa. Las imponentes imágenes logradas y premiadas por un jurado de excelencia se exhibirán en el Centro Cultural Estación Mapocho. Descubre lo mejor del fotoperiodismo chileno del 26 de septiembre al 24 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. Entrada liberada. Más información en fotoprensa.cl. Para tomar una decisión con independencia, primero infórmate de verdad. Bio Bio, la radio. Tu opinión es importante. 800-810-810, el WhatsApp de Bio Bio. Yo soy de la idea, Cristian de Curicó, yo soy de la idea que cada ciudad, cada municipalidad, junta a las diferentes agrupaciones sociales, de ahí escojan una cierta cantidad de personas y esas personas representan a esa ciudad y así todas las ciudades del país. Así vamos a estar identificados con personas como nosotros, no como políticos que están bastante desprestigiados. JC, sí, nueva constitución 100%. Y aclárenles a sus auditores que sepan bien lo que es una nueva constitución, porque la gente está pidiendo cosas que no entran en la encuesta. Gracias. Hola, JC. Sí, pero solamente delegados. Parlamentarios no se lo merecen, no se la ganaron, la perdieron ya. Hola, queridos amigos de Radio Bio Bio. Estoy de acuerdo en la Asamblea Constituyente y que sea el pueblo quien decida, y solamente el pueblo, de aquí de Angostura, San Francisco a Mostaza. Le están lavando la mente a la gente con el cambio de constitución y todo. Da lo mismo el cambio de constitución, la van a arreglar siempre para ellos. Con eso están desviando la atención de las demandas reales que está haciendo el pueblo. Son cambios de leyes los que tienen que hacer, no la constitución. Saludos JC, en chilecracia.cl uno puede ver qué cambios quiere mantener y quiere sacar de la constitución. Yo creo que es súper importante que cada uno se meta y entienda un poco más de lo que queremos hacer, ya que hay mucha desinformación y la gente no entiende lo que es la constitución y qué es lo que define. JC, deberían ser 100% porque ya esa gente está contaminada y tiene intereses creados. Y ahora están súper asustados porque están viendo que pueden perder su trabajo. Por eso están cediendo. Creo que el 100% sería la mejor opción, ya que a esa gente hay que sacarla del Senado. Ahora ya. Envíanos tus mensajes al WhatsApp BioBio 800-810-810. Días de radio que hacen historia con la nueva constitución. Días, horas y minutos de cobertura para todos los chilenos. JC Rodríguez cada tarde. Podría ser peor. Bueno, hace instantes, este es un tema que nos convoca al Podría Ser Peor porque hemos discutido los viáticos, hemos hablado de los viáticos de los parlamentarios. Dale, dale. Este viático por ir a trabajar, ¿no? Que, y que vive en la misma, está en la misma comuna ahí. Claro, este viático todo, porque hoy día iban a votar para poder rebajar a 1.000 pesos el ítem de viáticos para senadores, diputados y funcionarios del Poder Legislativo. A 1.000 pesos ese viático. Óscar Cáceres, desde el Congreso. Óscar, ¿qué pasó? Hola. Con esta votación que apuntaba a rebajar a 1.000 pesos el ítem de viáticos para senadores, diputados y funcionarios del Poder Legislativo. Cuéntenos todo. Oye, lo primero que quiero aclarar, que estoy ansioso. Trata del viático que se paga cuando los parlamentarios viajan al exterior, no el viático nacional, que ya sabemos generó bastante cuestionamiento, incluyendo una entretenidísima conversación de la cual hasta hoy día se acuerda el diputado Mario Venegas contigo. Cuando hablaba de que él no podía quedarse en hostal porque tenía, se respetaba mucho para quedarse en hostal. ¿Tú te acordarás de ese episodio? Sí. ¿Ese no se va a votar? No, es que ese no es el que se ingresó una indicación para rebajarlo a 1,000 pesos, pero no 1,000 pesos que cada parlamentario que va a ir a Estados Unidos, que va a ir a algún viaje a Europa o algunos países de América vaya con 1,000 pesos, sino que la bolsa total del viático internacional se reduzca a 1,000 pesos. De los millones que están contenidos en esa glosa, en ese capítulo, ¿no es cierto?, se reduzca el total de esos millones a 1,000 pesos, lo que en la práctica significa que no exista pago por viático de viaje al extranjero. Es una indicación que ingresó el diputado de la UDI, Álvaro Carter, quien ya había presentado la semana pasada un proyecto para que se eliminen todos los viajes de los parlamentarios, porque él dice, la verdad que no hay ninguna razón que justifique los viajes de los parlamentarios al exterior. Cuando van con el presidente en alguna misión, en algún viaje oficial, debería ser la misma moneda la que corra con todos los gastos, no la cámara, en fin, porque es una representación que hace el país, en fin. Pero el concepto que se quería rebajar a 1,000 pesos es el de los viáticos al exterior. Oscar, en buen ¿sí? chileno, en el fondo, si alguien quería viajar, tenía que él pagarse sus cosas. Pagarse el almuerzo, pagarse la estadía, en definitiva, porque lo que se cuestiona Álvaro Carter es que dice, a ver, ¿de quién le sirve al Parlamento chileno que vaya un parlamentario nacional a alguna gira internacional? ¿De qué le sirve? Pues yo te quiero explicar algo. Por ejemplo, hay una reunión que se hace todos los meses en el denominado Parlamento Andino, que sesiona en Colombia. Una vez al mes hay un grupo de diputados y senadores que son históricos, que viajan siempre, que van hasta Colombia al Parlamento Andino. Hay sesiones, hay votaciones en el Parlamento Andino que se desarrollan ahí. Uno se pregunta, ¿esas sesiones y esas votaciones las traen al Congreso Nacional en Valparaíso, al Senado o a la Cámara a votar alguna de esas cosas que ocurren allí? La verdad que no. No, desde el punto de vista práctico, esa votación y ese viaje no le significa nada a la legislatura chilena. Más ahora, cuando estamos en una situación de crisis social, de este estallido que se ha generado, Oscar, la verdad que no hay ninguna razón para que justifique un viaje que no sirve para absolutamente nada. Oscar, y lo que descubrimos el año pasado, no solo que no hacen una presentación, no hacen nada, sino que ni siquiera llenan el mínimo, ni minimorio, no llenan. ¿Te acuerdas que tenían que llenar de dónde salían, a dónde llegaban, quién los invitaban? Ni eso estaba rellenado. Claro, que es una suerte de informe que es bien conciso. No hacían ni el informe básico. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay comunidades que invitan, la comunidad judía, la comunidad palestina, una vez al año invitan a parlamentarios a viajar a Israel. Lo hacen particularmente por allá por el mes de febrero, en algún receso parlamentario a mitad de año, en fin, pero se genera ese viaje. Ese viaje corre por cuenta de la comunidad judía o la comunidad palestina completo. Allí no se les paga alojamiento, se paga pasaje a los parlamentarios. Igual algunos han pedido el viático, pero invitan empresas. Sabemos que a la Comisión de Defensa lo suelen invitar empresas estadounidenses a visitar instalaciones, ¿no es cierto?, aquellas que arman, fabrican aviones, en fin. Y si esas empresas tienen interés, a los parlamentarios que vayan. O la verdad que corresponde que un parlamentario que vota el presupuesto del Ministerio de Defensa, a propósito, estamos en plena votación hasta ahora del presupuesto de la Nación para el otro año, corresponde que sea invitado por una empresa privada a conocer su negocio. En fin, hay un tema que es de fondo. Bueno, la plata es muy importante. Oscar, ¿pero qué pasó que me tienen ascua? ¿Se aprobó estos no, mil pesos? ¿Qué crees tú? No, Chile no. Cambió, dirías tú. ¿Qué crees tú que pasó hoy día en la Cámara de Diputados? ¿Que se aprobó, pues? No, se rechazó. Se rechazó. Evidentemente se rechazó. La verdad que no alcanzó la votación para ni siquiera hacerle cosquilla a la posibilidad de haber puesto en riesgo la posibilidad de que se quedaran sin estos viáticos los parlamentarios. Se rechazó, tuvo algo así como 31 votos a favor la presentación, 33 votos en contra, más de 30 abstenciones. La abstención es que no votan ni sí ni que no, pero la abstención se suma al rechazo. Por lo tanto, finalmente esto terminó por rechazarse y los parlamentarios para el próximo año van a mantener el viático para su viaje al exterior en los términos que está planteado. Ahora, Iván Flores, le preguntamos y dijo que ellos están por reducir los viáticos, reducir los montos de esos viáticos. pero es una declaración. La verdad que hasta ahora el tema se mantiene tal como lo hemos conocido durante todo este tiempo. Ay, bueno, Oscar, mala noticia, pues, amigos, ¿qué quiere que le diga? Le enviamos un abrazo. Estábamos tan contentos y nos pega el garrotazo de la realidad. Bueno, así tiene que ser. ¿Ah? Oscar Cáceres, su especialidad, pegarnos el garrotazo de la realidad. Un abrazo, querido Julio César. Otra cosa es con guitarra. Así. El charango es mío. Muy bien. Gracias, amigo, cuídate. Oscar Cáceres, desde la cámara. Diputados rechazan indicaciones en la partida 2 del presupuesto 2020 correspondiente a rebajar a mil pesos el ítem de viáticos para senadores, diputados y funcionarios del Poder Legislativo en sus viajes. Esa es la noticia. Volvemos con el agua. Vamos. Dale. La pregunta está planteada. Sí. ¿Qué hacer con el derecho al agua? Primero, la Constitución hoy día regula el derecho de aprovechamiento de agua, que le entrega a los privados la posibilidad de inscribir agua a su nombre. ¿Okay? Esto es una discusión muy larga que tiene que ver con de quién es el agua, ¿okay? Y cómo se puede redistribuir. Y también cuál es la prioridad del agua, porque hay varias reformas constitucionales que se han tratado de plantear y que no han avanzado, que tienen que ver con que debería haber una prioridad, la cual yo estoy de acuerdo, para el uso humano. ¿Vale? Primero, el agua para consumo humano. Luego, el agua para otros fines. Pero como cuando tú, por la regla que existe hoy día, acaparas el agua, puede faltar agua. No solo para la agricultura, sino para la vida. Entonces, hay algo que discutir. ¿Vale? La ley establece que es de un bien nacional de uso público, pero que los privados tienen la propiedad sobre el aprovechamiento, que es una distinción jurídica bien fina, que el agua en sí misma no es tuya, sino el derecho a aprovecharla. Pero al final del día viene a ser la misma regla, porque esa agua es la única que hay, pero en el fondo no te la echa al bolsillo, sino que la utiliza. Entonces viene en la nueva Constitución seguramente una discusión de que si el agua constitucionalmente es un bien de nacional de uso público y cómo se administra esa agua. Si puede haber, por ejemplo, límite a partir de la ley de la concesión del agua. Bueno, la dejo planteada porque va a ser una discusión muy difícil, a lo mejor, de llegar a los dos tercios que hablábamos adelante. Este tema va a ser... Mira, yo mi opinión es que la Constitución no debiera decir nada al respecto. Hoy día la Constitución dice muy poco, como bien describió Tomás. La Constitución reconoce derechos de particulares, pero la ley establece que es un bien nacional de uso público, y la verdad es que la regulación importante de esto, el corazón de esto, está en la ley, no está en la Constitución. Yo sacaría esto de la Constitución para que sea el legislador de nuevo el que pueda regular esto de acuerdo a cómo va evolucionando el debate en torno al agua, que también es un debate que ha cambiado mucho en los últimos años. Y es importante que el proceso legislativo sea sensible a cómo ese debate va solucionando. Si establecemos muchas reglas sobre las aguas en la Constitución, Sergio, si hoy día usted no tiene dinero para pagar el agua, uh-huh, y le cortan el agua, ¿usted cómo vive? Mira, te voy a contestar, yo sé que a las personas les carga que los abogados contesten con preguntas, pero te tengo que contestar con una pregunta. ¿Es eso una discusión constitucional? Y mi respuesta es que no debiera ser una discusión constitucional. Es una pregunta muy importante. El sistema político tiene que hacerse cargo de ella. Y la mejor forma de que se haga... Yo le retribuco. Le hago otra pregunta a usted, ya que usted me hizo una pregunta a mí. ¿La Constitución debe hacerse cargo de eso? Mi opinión es que no. Y quiero justificar por qué no. Porque es mejor que la política ordinaria, de forma flexible, la política del día a día, se haga cargo de eso. Las reglas que ponemos en la Constitución son las reglas que debieran regir a muy largo plazo, reglas que van a ser muy difíciles de modificar agua, después. ¿No crees que lo del agua es algo que...? Lo que pasa es, imagínate tú, que el legislador no regula la situación. Pero que se firma comerciales, pero esta es la mejor parte del programa. ¿En serio? Vamos al tiro para volver, por favor. Bio Bio, la radio. ¿Algas? No sé. ¿Cochayuyo? ¿Sushi? ¿O un nuevo biocombustible? Un mundo que cambia necesita nuevas miradas. Postula la Escuela de Ingeniería Duoc UC y conoce todas sus carreras en duoc.cl. Formamos personas que se adaptan al cambio. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en CNA Chile. Bio Bio, la radio. Algunos piensan que la distinción está reservada solo para algunos sitios. Que en el estacionamiento de una obra jamás podrás encontrarlo. Que las olas y las tablas no combinan con la última tecnología. Y que en el campo tienes que elegir entre potencia o confort. Desde ahora, todos ellos tienen una verdadera razón para cambiar de opinión. Te presentamos la nueva Clase X, la pick-up de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Abuelo, ¿tú plantaste todos estos árboles? No, me ayudaron muchas personas. Y esto es fruto del trabajo de toda una vida. ¿Ves esos cercos y mallas de allá? La empresa que fabrica esos productos también nos ha acompañado por más de 60 años. Se llama Inchalam y su calidad siempre me ha dado confianza. Y además, el trabajo de chilenos y chilenas como tú, cuando seas grande. Confíe usted también en el respaldo y la experiencia de quienes saben de productos de alambre para el sector agrícola y construcción. Inchalam, más de 60 años sembrando soluciones y construyendo confianza. Encuéntrenos en ferreterías y tiendas especializadas. Roger Federer versus Alexander Zverev, Copa Davmen Kerr, Movistar Arena. La espera ya terminó. Roger Federer en Chile. Últimas entradas disponibles en Punto Ticket. Auspician Milo y Clínica Santa María. Es otra producción de Phoenix Entertainment Group. Auto, quiero decirte algo que puede que a tu dueño no le guste, pero te lo tengo que decir. Piensa en la persona que ahora te está manejando y pregúntate, ¿te arregló cuando era necesario? ¿Revisa tus neumáticos antes de un viaje? ¿Te quiere meter las maletas hasta por el asiento delantero? Te merece más cariño. Es hora de subir esa autoestima y decirle que te traiga donde tenemos todo para ti. Auto. Te esperamos en Movicenter, la ciudad del automóvil. Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba o movicenter.cl. Porque liderar proyectos es una competencia clave para los profesionales del siglo XXI, la Universidad Católica del Norte invita a postular a las versiones 2020 en Antofagasta y Santiago del exitoso Magíster en Gestión Integral de Proyectos con 7 años de acreditación. Infórmate en mejip@ucn.cl o en ucn.cl. Necesitas hacer las facturas para tus clientes y OC para tus proveedores y solo tienes tu celular. Entonces necesitas CAME ERP, un sistema de gestión financiera contable 100% online, facturación, remuneraciones y más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. Soplan vientos de primavera también en Club Santiago, con nueva carta de picoteos, nuevas ofertas y todo lo que te gusta. Happy hour, onda, comidas ricas, bellos atardeceres y la atención de siempre en la mejor azotea de Santiago. Recuerda que estamos funcionando normal. Perdón. En los mismos horarios de siempre, Club Santiago, Erasmo Escala 2120, Barrio Brasil. Atención, no se admiten abstemios a políticos ciúticos ni gente aburrida. Porque tú lo pediste. En Ópticas Chilling extendimos por todo noviembre el examen visual a tan solo 2.500 pesos. Revisa tu vista en Ópticas Chilling con profesionales certificados y con la mejor tecnología. Visita nuestro sitio web www.chilling.cl y encuentra tu sucursal más cercana. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos. Bio Bio, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Iniciamos la revisión de las noticias con el contacto con una de nuestras unidades móviles. Felipe Cornejo, te escuchamos. Las manifestaciones que se mantienen por Plaza Baquedano y el resguardo que está realizando Fuerzas Especiales en ese sector ha obligado a una serie de desvíos de tránsito que mantienen una alta congestión vehicular a esta hora de la tarde, principalmente por la comuna de Providencia. Y es que, por ejemplo, si se realiza un recorrido por la avenida Providencia desde Pedro de Valdivia para llegar, por ejemplo, al puente del Arzobispo, que es Eliodoro Yáñez, se tarda entre 20 a 25 minutos por el alto flujo de vehículos que se mantiene a esta hora de la tarde. Las alternativas, que en este caso pueden ser Manuel Mon, José Manuel Infante o Eliodoro Yáñez propiamente tal, se encuentran ya con una alta congestión vehicular, calles que no están dando abasto para la cantidad de vehículos que buscan alguna clase de alternativa, como también Condel o bien Salvador, que se encuentran el tránsito muy lento por la cantidad de vehículos que se movilizan hasta ahora de la tarde. No hay control de carabineros en estos cruces, en estos cruces de vías propiamente tal. Todo el resguardo está concentrado en la rotonda donde se encuentra el monumento del general Baquedano para evitar nueva clase de manifestaciones, al menos en horas de esta tarde de día viernes. Eso ha provocado estos desvíos de tránsito y muchos automovilistas que, viendo esta situación, están buscando alternativa. La principal, Manuel Montt, que presenta una alta congestión vehicular, y por segundo plano, calle Conde Lobián Salvador, que reiteramos avanza muy lento el tramo de la avenida Providencia, al menos desde Manuel Montt al llegar a la calle Salvador. Bio Bio, la radio. Y sigue el debate por la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. ¿Tiene más información Oscar Cáceres? Sí, está en debate a esta hora la partida del Ministerio de Agricultura, pero ya han sido aprobadas, entre otras partidas, como la del Ministerio de Justicia y también la partida del Ministerio de Educación. Particularmente relevante lo que ocurre con la partida de Educación, donde se estableció en el marco del acuerdo entre el gobierno, la oposición y el oficialismo en la Comisión Mixta el nuevo procedimiento para beneficiar a deudores del CAE que busca rebajar intereses. En este sentido, se aprobó la posibilidad de que por una única vez aquellos que tengan deudas con morosidades, con el pago del crédito, podrán repactar por una sola vez, pudiendo volver a las condiciones originales y también rebajando el interés de un 6 a un 2%. En el marco de esta discusión se aprobaron recursos para los jardines infantiles, también para pre-kinder y kinder, en un ascendente de 48.156 millones de pesos. Se discute el presupuesto de la Nación. A esta hora, la partida del Ministerio de Agricultura en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio. El alcalde de Puente Alto valoró la reapertura de 5 estaciones de la línea 4 del metro a partir del lunes. Detalles tiene Sebastián Vázquez. La apertura del metro es algo que nosotros veníamos insistiendo, era algo posible, señaló el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien dijo recibir la noticia con alegría respecto a la apertura de nuevas estaciones del metro, principalmente la línea 4, y que beneficiarán a todos los habitantes de la zona sur oriente de la capital. La gente en Puente Alto está fatigada y angustiada por el problema en transporte público, señaló la autoridad comunal, quien agregó además que han sido semanas de mucho sacrificio para nuestros vecinos, que así con el problema y no contando con el metro, igual han ido a trabajar y han vuelto tarde a sus casas. A partir del próximo lunes, Metro reabre las estaciones Plaza de Puente Alto, Sotero del Río, Las Mercedes, Vicente Valdés, Vicuña Mackenna, San Joaquín y Estadio Nacional. Bio Bio, la radio. El juzgado de garantía de Melipilla ordenó la prisión preventiva de un imputado por incendio de un bus interurbano en medio de las manifestaciones. Por esta crisis social, la información con Daniela Forero Ortiz. En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso del imputado Elías Guanilev al Centro de Detención Preventiva Santiago 1 por considerar que su libertad constituye un peligro para la sociedad, y además en la audiencia se fijó 60 días para la investigación del presunto ilícito que se perpetró en medio de las manifestaciones de los últimos días. Al hombre acusado se le imputan los delitos de incendio y desórdenes públicos, y según el Ministerio Público, el pasado 28 de octubre, el imputado junto a un grupo de sujetos no identificados se desplazaron por la calzada en torno a la Plaza de Armas de Melipilla, levantando barricadas en diversas zonas de la comuna, impidiendo el normal tránsito vehicular, provocando además desórdenes en la vía pública. Bio Bio, la radio. Información del deporte de Felipe Vélez. Así es, jornada de amistosos internacionales. Terminó recién nomás victoria de Uruguay por 2-1 sobre Hungría como visitante en el estadio que se disputó justamente este compromiso, en el Puskás Arena. Edinson Cavani marcó el primer gol para los uruguayos, luego Brian Rodríguez estiró las cifras y el descuento del equipo de Hungría llegó gracias a Salai. Este es uno de los 3 partidos de equipos sudamericanos que juegan durante esta jornada. Ya Argentina le ganó por 1-0 a Brasil en un partido que se jugó en hora de esta tarde con gol de Lionel Messi, y por la tarde, 10:30 de la noche, Colombia va a jugar frente a Perú en Estados Unidos. Gracias, Felipe. En noticias del exterior, Roger Stone, que fuera durante largo tiempo un cercano allegado de Donald Trump, fue declarado culpable hoy de mentir al Congreso y ser testigo de manipulación en un intento por proteger al presidente de Estados Unidos. Esto en la investigación por las influencias de Rusia en las elecciones del año 2016. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio, presentó El Informador. En Bio Bio, La Radio. Roger Federer en Chile. Es una presentación de DAVMEN para hombres como tú. En el año 2017, un ex tenista de relevancia como lo fue el australiano Pat Catch, lo tildó de tramposo. Sí, a Federer. Según Catch, el suizo pidió tiempo muerto en la final del Abierto de Australia de aquel año para descansar unos minutos más y no porque necesitara la asistencia médica. La respuesta de Federer fue certera y contundente. Sentí molestias reales y pedí asistencia médica. Las reglas están ahí y se pueden utilizar. La espera ya terminó. Ya queda menos para el debut del número uno, Roger Federer, que nos va a mostrar la potencia en sus saques y la protección de su cancha en la Copa DAVMEN Care este 19 de noviembre. DAVMEN, potencia y protección. Tus aspiraciones profesionales, lo que quieres para tus hijos, la Constitución, lo que añoras de la vida de tus padres, la preservación de nuestro territorio. ¿Qué esperas? Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar. Bio Bio, la radio. Patti Smith, la artista ícono del punk rock, por primera vez en Chile. 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Punto Ticket. 20% de descuento exclusivo para clientes en Dell pagando con tarjetas en Cosud de Scotiabank. Artista invitada, Colombina Parra. No te pierdas a una de las mujeres más influyentes en la historia del rock. Patti Smith, 18 de noviembre, Teatro Caupolicán. Colabora Uber. Es otro más de DG Medios. Turbus te informa. Para estar más comunicado contigo en estos días, hemos creado un sitio donde podrás conocer el estado de tus viajes. Te invitamos a ingresar en turbus.cl y mantenerte informado. ¿Sabías que si tienes FONASA puedes realizarte tus exámenes de Papa Nicolau? En CONAC, accede a un servicio de calidad con el mejor equipo humano y con un precio al alcance de todas. Y si perteneces a ISAPRE, también. El precio copago es equivalente a bono FONASA nivel 2. Consulta médica es de 5.900 pesos y PAP 4.350. Reserva tu hora en www.conac.cl o llamando al 22-347-4000. CONAC, Corporación Nacional del Cáncer. Decían que la Tierra era plana, porque así lo veían nuestros ojos. Decían que el planeta no giraba, porque no podíamos sentir el movimiento en los pies. Y que un teléfono sin teclas sería una locura. Decían que era evidente, pero lo evidente no siempre es la verdad. Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl. Conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. En Chile, a todos nos toca ser caseros en alguna cosa. ¡Gol! 5-0 Zapatero. Marta, necesito que hagas doble turno de nuevo hoy. ¡Tapatón al arco! Aló, amor, ¿puedes pasar al supermercado? Pero hay miles de chilenos que son caseros en lo que más duele, la delincuencia. Por eso, en el 20º aniversario de ADT, queremos regalar 20 años de seguridad para que, si eres uno de ellos, dejes de serlo. Inscríbete en adt.cl/caseros. ADT, siempre presentes. Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa? Sí, la de Verisur. ¿Y qué tal? Bien. Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila. Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa. Súper importante. Sí. Ya, voy a llamar al tiro. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Su atención, por favor. El chofer de la camioneta Wendel 7, que está en el estacionamiento y cuenta con toda la tecnología, el diseño y el confort que una camioneta necesita, le pedimos que la mueva, ya que está opacando el resto de los vehículos. Gracias. Nueva Wingle 7 The Great Wall. Cuando das todo, tienes todo. Descúbrela en www.greatwallmotors.cl en versiones 4x2 y 4x4. Respalda y garantiza. Derco. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Si viaja a Concepción, Hotel Mirarrío es la alternativa. Con más de 40 años en el rubro hotelero, los espera con renovadas y cómodas habitaciones con vista al río Biobío, servicio de Wi-Fi, TV cable, desayuno, calefacción central y estacionamiento privado. Haga sus reservas al 412-3711-76 en Avenida Pedro Aguirre Cerda 556, San Pedro de la Paz, Concepción. Journey, lead vocalist Steve Aoki en Chile. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21:30 horas. Entradas en topticket.cl y boleterías de Monticello, interpretando todos los clásicos de Journey. No te lo puedes perder. Patrocina Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué las mascotas no tenemos apellido? Como Chippy Quintana o Bronco Rodríguez. ¿Por qué no? Si somos parte de una familia. Chippy se siente como un Quintana más, porque lo quieren y le dan lo que más le gusta. Bionic, alto en proteínas, con omega 3 y 6, para que se vea y se sienta saludable. Quizás no tenemos el apellido, pero sí tenemos una familia que nos cuida. Bionic, para una vida Pet Parents. Búscanos en supermercados o en bionicpet.cl. Información directa. Bio Bio, la radio. Días, horas y minutos de cobertura para todos los chilenos. J.C. Rodríguez cada tarde. Podría ser peor. Las cosas que faltan en el acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas pendientes? Démosle al tiro. ¿Cuáles son las cosas que piensas que están pendientes, que quedaron pendientes de este acuerdo? Mira, el acuerdo regula varias cosas y establece que el resto del detalle que no está regulado lo va a ver una comisión paritaria fijada entre el oficialismo y la oposición. Eso probablemente van a ser asesores constitucionalistas de lado y lado que se van a juntar y se van a poner de acuerdo. Una cuestión que no veo en el acuerdo que me parece relevante y me gustaría proponer que esta comisión lo establezca, es establecer un mecanismo para resolver todos los conflictos procedimentales que se produzcan durante la convención constituyente. O sea, van a haber discusiones procedimentales, de qué se discute primero, los problemas de las tablas, los problemas de las comisiones, los problemas de quórum para sesionar en las comisiones. Y sería útil que existiera alguien que dirimiera esos conflictos durante. Eso es uno de los puntos que falta. No sé si Tomás quiere agregar otra cosa. Creo que ¿cuántos van a ser? Me parece que esa es la pregunta, porque baja ansiedades y también petitorio en el fondo. Si van a ser 50, 100, 150, cómo entran las distintas fuerzas ahí o cómo entran los independientes, porque lo hablamos al comienzo. Una convención, ya sea la mixta o la toda elegida, también es una especie de espacio de luz de esperanza para aquellos que no están en las fuerzas políticas tradicionales, pero también quieren entrar en esta al menos. Porque después se va a ordenar el sistema de partido en el Congreso con las fuerzas políticas que están hoy día u otras, pero en el fondo como que las convenciones o asambleas tienen este pequeño porcentaje de personas que no están en la política habitual. Entonces, las próximas reglas que se tengan que acordar en los próximos meses es clave cuántos y quiénes entran. Sí, y hay que pensar en un número que sea efectivamente representativo de la población. ¿Cuánto piensas tú que es ese número? Mira, hoy día, por ejemplo, en la Cámara de Diputados son 155. Un experto en estadística nos debiera ayudar a formar una muestra representativa, pero yo calculo que deberán ser unos entre 200 y 300 probablemente. ¿Qué piensas tú, Tomás? Yo creo que el mínimo debe ser lo que hoy día está en la Cámara de Diputados. Básicamente porque tienes... Pero de ahí hacia arriba. Sí. He escuchado mucho el número 600. ¿Es mucho? Mucho. O sea... El criterio es el de proporcionalidad a tu población. Claro. La Cámara está cumpliendo... Me imagino que lo sacaron por 4, porque son 150. Claro. 600. Entonces, los 150 es como el mínimo de proporcionalidad que hoy día estás como en check. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, debería ser, porque en el fondo tienes que calcular cuántos se entran, si entran todos los que... o no. Entre más, claro, entre más número más entran, pero en el fondo se hace inmanejable también una convención. Te voy a contar un caso. En Islandia, ellos partieron con un foro de 850 personas. Donde hicieron un trabajo muy útil, pero la verdad es que no pueden transformar eso en un texto. Después hicieron una asamblea de 25 personas. Sí, sacaron un texto. Y con 25 personas fueron capaces de hacer un texto. ¿Ya? O sea, hay que pensar en un número que sea lo suficientemente alto como para que sea representativo, pero también que sea lo suficientemente razonable como para que sea manejable. Claro, y eso está ligado, sí, necesariamente. ¿Cuánto hicieron en Colombia? 75, creo que es el número. A Italia también 70, ya. Por ahí. En Irlanda fueron 99 ciudadanos sorteados al azar más un presidente. Claro. Irlanda tiene una población de 4,8 millones de personas. ¿Dónde? En Irlanda. En Irlanda, sí. ¿70 o 90? ¿Cuánto dijiste? 99 personas, ponle 100. 100 personas tómbola. Para una población, tómbola, sí, para una población de 4,8 millones. Claro, claro. Ahora, ellos no necesitaban ahí sistemas de cuotas ni nada, porque digamos la tómbola asegura representación de distintos sectores. Claro. Pero eso es, yo creo que hay que. Más que la discusión de la tómbola con una auditora, que él decía la tómbola, todo. Es un sistema que a mí me encanta, yo lo estaba promoviendo. A mí no me gusta tanto. ¿Ah? Sí. Ya, pero, pues ahí démosle, porque, sí. Porque claro, el auditor yo le relatía algunas cosas, no que fuera tómbola, no, porque. También le dije, oye, la tómbola existe, no es una locura lo que usted está diciendo. Sí. Porque yo la realidad era un poco que su posición para que fuera la tómbola, él menoscababa el sistema democrático, que era a mí lo que no me parece, porque es las reglas que tenemos y hemos tenido y vamos a seguir teniendo seguramente en el mundo, digamos, ¿no? Siempre va a haber uno más conocido que otro, uno que tiene más recursos que otro, eso, hay que lidiar con esa regla. Entonces, la tómbola... ¿Por qué te gusta? Salva. Mira, a mí me gusta una tómbola bien diseñada. Y una tómbola bien diseñada exige el señalamiento de una agenda. Mi propuesta consistía en que el Congreso se pusiera de acuerdo en la lista de cuáles son los temas constitucionales relevantes que la Asamblea va a hacer. O sea, el Congreso no pierde el control de los temas, pero no maneja las decisiones. Y por eso permite reconciliar el control democrático representativo con la participación de la ciudadanía. Y la participación de la ciudadanía consiste en que todos... tienen la misma chance de ser electos, no dependen del dinero que tengan ni la disposición mediática que tengan. Por lo tanto, la igualdad política existe. Y el número tiene que ser lo suficientemente alto como para que sea representativo de la población. Y por lo tanto, también hay un valor democrático, no solamente desde la perspectiva de la igualdad, sino que también desde la perspectiva de la democracia. En filosofía política, esto ha sido muy defendido, y la verdad es que los atenienses también lo usaban como mecanismo. Lo encontraron un mecanismo igual, si no superior, al mecanismo de la elección. Y hay experiencias comparadas no muy antiguas en British Columbia, en Islandia, en Irlanda, con distintos modelos. ¿Eh? Esto se puede aterrizar con distintos modelos. Pero mi propuesta consistía en que después de que esta asamblea fuera electa por sorteo, ellos sesionaran y contestaran cada una de las preguntas, cada uno de los temas, y después eso volvía al poder político para que el poder político transformara esto en un texto. Y eso se plebiscitaba. En eso consistía mi propuesta. A mí me parecía que era una buena forma de reconciliar la necesidad de que los partidos políticos mantengan un cierto control con darle legitimidad llamando a la ciudadanía sin intermediario. Pero esta propuesta fue derrotada, no está hoy día en se van el a ser electos, dejémoslo claro. Sí. Creo que a la tómbola le falta, o al sorteo, le falta fuerza democrática. El mandato. Cuando nosotros votamos, estamos diciendo a las personas, nosotros queremos que tú nos representes, y por eso te estamos dando este poder. En teoría de la representación, se entiende que el diputado, constituyente o diputada, lleva la soberanía en ese mandato. Por lo tanto, ejerce la soberanía cuando está ahí. Y eso es un acto que se llama votar. Tú dices, nosotros queremos al pueblo que tú nos representes y por lo tanto, danos cuenta de eso que estás haciendo. En la tómbola, como es sorteo, tú das cuenta en general, pero no al pueblo propiamente tal, porque el pueblo delegó en una tómbola que ellos nos van a representar. Acá está la fuerza de la representación en el voto. Eso es mi gran... pero con uno y con a favor del sufragio. Que la fuente de la representación en una elección es distinta que la fuente de la representación en un sorteo. Que la fuente de la representación en un sorteo está dada por cuán representativa es la muestra de la población sorteada respecto del total. ¿Ah? Claro. Y la otra justificación tiene que ver con la igualdad política. O sea, tú no necesitas ni dinero, ni necesitas conformar listas, ni tener influencias para que te pongan en una lista influyente acompañado con alguien relevante, digamos. Entonces, cualquiera puede ser electo. Y dentro de ese cualquiera puede ser electo, el número total es representativo puede ser descriptivamente de la población. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un número lo suficientemente alto, vas a tener 50% hombres, 50% mujeres. Ya no vas a necesitar cuotas para eso. Ya, pero eso es... Está bien, pero esa es una corrección que en cualquier sistema de representación lo puedes establecer. En el fondo no es una virtud por sí misma. De la tómbola. Claro. Es una virtud porque permite mantener la regla de neutralidad. No per se. Porque cuando tú estableces sistemas de cuotas o cualquier otro sistema que distorsione o afecte el derecho de sufragio en una elección, efectivamente estás balanceando. Por un lado estás devaluando el derecho de sufragio, pero por otro lado estás dándole representación a ciertos grupos. No estoy diciendo que eso sea necesariamente malo, estoy diciendo que es una ventaja del sorteo que no tiene la necesidad de hacer ese tipo de distorsiones. Sí, yo creo que en el sistema representativo se puede hacer todas las correcciones necesarias para que la convención sea lo más plural posible. Y eso es por cuota, por pueblo, por género. O sea, puede todo ser corregido por regiones, por número de integrantes para que sea proporcional. Y además tiene la fuerza de que tú le entregas y te dan cuenta de ello. Y eso me parece que es clave, al menos para mí. Es bueno que estoy leyendo. Está la discusión, ¿ah? De la tómbola. Entonces, hay una pregunta a un auditor que parece pertinente hacer. ¿La tómbola no dejará cosas al azar que debemos definir los humanos? No, porque la tómbola no resuelve temas. No resuelve temas. Pero no. Yo creo que él se refiere como al acto de sortear. El espíritu. El espíritu de la. Porque es una tómbola, porque resuelve algo que nosotros deberíamos resolver. Eso lo entiendo yo al auditor. Sí, es el espíritu. Claro. Hay otro auditor que dice, ¿por qué no elegimos con tómbola al presidente? También no empezamos a borrar problemas. La historia yo estaría más de acuerdo. En esa tómbola, sí, ahí voy. Ahí todos firmamos. La tradición que los países que no tienen diálogos tienen tómbola. Dice un auditor. Buen punto, hasta teórico, por decirlo. Es importante precisar que el objetivo de la tómbola no es resolver los problemas. El objetivo de la tómbola. La tómbola en Chile, sí. ¿Te acuerdas que los colegios? Sí, pues. Sí. Claro, pero eso trataba de evitar todo lo inverso que esto, que era que claro. El colegio eligiera a quien quería que fuera su alumno o familia. Pero sí. Piensa, por ejemplo, hoy día cómo se eligen los vocales de mesa, ¿no? Que son elegidos por sorteo. Eso es lo que se podría parecer más, pero estamos pensando en una tómbola que sea representativa. No, claro. Pero hay que darles una remuneración equivalente a la dieta parlamentaria, ¿no? Ahora ya sabemos que con viático al extranjero. Lleva. Claro, hay que poner los incentivos, pero la deliberación tiene que estar dada primero por el establecimiento de la agenda y después por el debate que las personas sorteadas dan. Y esto se puede combinar con un montón de otros mecanismos participativos. Uy, hay un punto que tú hay que pasado al que es si deberían ser remunerados o no los constituyentes. Yo creo que es un puntazo. Yo creo que no deberían ser remunerados y que sí tener el viático, la necesidad, sí. Todas las condiciones para poder ejercer su función. Pero mira, yo, Tomás, ahí tengo una discrepancia importante. Dale, contigo. Yo creo que uno de los logros democráticos más importantes de nuestra historia fue terminar con la idea de que los cargos públicos tenían que ser gratuitos. Bajo la Constitución del 33, de hecho, habían varios cargos políticos que eran gratuitos. Entonces, eso generaba una casta política oligárquica, ¿no? Donde las personas que tienen dinero solamente son las personas que se pueden dedicar a la política. A los políticos hay que remunerarlos para que todos... No, para que no sea un lujo tener que trabajar en la política. Y por eso hay que darles una buena remuneración. Podemos discutir cuál es la remuneración exacta, digamos, cuál es el número, dónde queremos que esté. La remuneración justa. La remuneración justa, sí. Pero es importante que exista una remuneración y que esa remuneración sea lo suficientemente atractiva para atraer a la mejor gente. ¿Ya? Y no puede ser, y mientras más la bajamos, más incentivamos que solamente sean los ricos los que estén interesados en asumir estos cargos, como ocurría en el siglo XIX. Es un logro democrático. Eso de pagarles una remuneración. Y yo creo que la Asamblea Constituyente, si va a sesionar por 9 meses más 3 y queremos que hayan ciudadanos normales, digamos, que van a tener que dejar de trabajar durante ese momento, entonces, claro, yo creo que es bastante razonable que les paguemos. Estas personas tienen que mantener sus familias, sus casas. ¿Y cuál sería tu juicio de la remuneración justa? Yo creo que tiene que ser equivalente a la que gana un legislador. Eso es lo que se está discutiendo por injusta. Claro, pero por eso. O sea, discutamos, pero estamos a la inversa. No, Tomás, perdón. Hoy día estamos discutiendo cuánto deben ganar los legisladores. Sí. Y va a haber una reforma al respecto, ojalá más pronto que tarde. Esa reforma va a determinar cuál es ese número. Que ese mismo sea el número que ganen los delegados. Si no se reforma antes de la aprobación de la convención, ¿cuánto debería ganar un constituyente? Buena pregunta, Tomás. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que no debieran ganar nada? O sea, yo creo que debería ser... Me compro tu tesis de la remuneración justa, pero me parece que es una... Que llega a un punto de equilibrio entre la vocación de estar ahí y con la sobrevivencia. Yo creo que tiene que ser un número de salarios mínimos. porque si el salario mínimo es lo que regula los salarios del país, tiene que ser un equivalente, 10 salarios mínimos. Uh-huh. O podríamos mirar un promedio OSD, tal vez. Y tenemos que buscar un criterio. Claro, ¿no? Puede ser. Sí. Lo que pasa es que me parece que es un temazo, porque le va a otorgar legitimidad. Si fuese el mismo sueldo de hoy día de los parlamentarios, que está cuestionado, me parece que ese cuestionamiento se va a trasladar necesariamente. Claro. Entonces me parece que hay que salvar ese debate, por decirlo con él. O sea, hoy día el sueldo de un parlamentario es un sueldo del 1%, 2% de la... Claro, claro. Más rico de Chile. Entonces le vamos a dar ese... Porque una cosa es que no sea tan pobre como para que pueda ser manipulado. Claro, para que, eso me refiero. Pero otra cosa es que por pertenecer a esta convención ya se transforma en el 5% más rico del país. Por eso a mí me gusta mucho esto de los sueldos mínimos, que como se miden en otros países, ¿no? ¿Sí? 5, 10, claro. 8, 12. Es razonable. Es razonable y a partir de eso, ¿por qué? Porque además también el sueldo mínimo empieza a influir también en los cargos públicos. Ya no es un sueldo que... Sí, si tus sueldos son 7, 8 sueldos mínimos, ya parece que importa un poquito más el sueldo mínimo, porque hoy día cuando el sueldo mínimo sube 15 lucas para los que tienen el mínimo mínimo, sube 300 lucas para el que tiene más, sube 500. O sea, es proporcional el porcentaje, por lo tanto los que ganan más suben más. Por eso ellos se han tenido que congelar los últimos tres, creo, los últimos tres aumentos. La ley de presupuesto. Se han tenido que congelar eso para que esto no sea realmente impresentable ni desbordante, porque en la última, ¿te acuerdas que sacábamos la cuenta que con lo que el porcentaje que se estaba subiendo, a la gente le subía como 16 lucas y el parlamentario subía todo un sueldo mínimo más arriba, ¿me entendieron? Entonces, y congelaron, para ser justo, congelaron. Entonces, bueno, es una buena discusión. Sí, es buenísima, porque tiene que ver con eso, con la legitimidad que va a tener la convención, cualquiera sea esta. Claro, porque tiene que, mucha gente pone aquí en el WhatsApp, tiene que estar legitimado desde el origen. Sí, eso es. Es la elección, lo legitima, puede ser el caso que tú pones allá de sorteo, pero un acto legitimador inicial y durante su permanencia. Entonces no puede ser objeto de cuestionamiento. Ahora, lo que importante ganan, precisar los viáticos. Sí. Los procesos constituyentes ganan legitimidad durante la marcha o pierden legitimidad durante la marcha. Sí. Por eso el plebiscito de cierre es tan importante. Al final va a ser la ciudadanía la que decida si esta asamblea o esta convención funcionó con la legitimidad que ellos querían. Les agradezco. Así que tienen que hacer. Se pasaron. Ha estado muy interesante la conversación con ustedes. La gente se ha sumado. Les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. A nuestros invitados, Tomás Jordán, abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, y Sergio Verdugo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Dale, que estén muy bien. Que estén muy bien. Abogado de la Universidad Alberto Hurtado. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Vamos y volvemos. Tu opinión es importante. 800-810-810. El WhatsApp de BioBio. JC, sí, todo el rato sí. Participación ciudadana 100%. O si no, la cuestión va a salir más arreglada que el gato de Elvis. Estamos para ver. Esta es la oportunidad para que la gente se ponga de acuerdo desde ya y para octubre del próximo año tenga a las personas que los representen. Esto es lo que la ciudadanía es la que tiene que trabajar ahora. JC, mi voto será no, porque las demandas sociales más urgentes son las que realmente importan. Esto no partió por un cambio constitucional, esto partió por demandas sociales y lamentablemente con el cambio de constitución han quedado en un segundo plano. Mi voto será no. JC, no puede ser, es una asamblea constituyente. José Daz habla. ¿Cómo va a seguir el señor Melero, la Jacqueline Rosenberg, el señor Giral, el señor Pizarro? Hay algunos que ya llevan 40 años ahí en el Parlamento, güey. ¿Hasta cuándo maman? Me pregunto yo. JC, de todas maneras, mixto, porque así quedan conforme los dos lados políticos, la izquierda y la derecha. Y así puede ser. Puede gobernar uno u otro partido y no va a tener ninguna traba. Esa es mi opinión. De Talca, Alejandro. JC, Asamblea Constitucional, sin participación de políticos. Queremos una democracia directa en esta ocasión. No a la cocina, no más. JC, Asamblea Constituyente, y que empiecen a haber cambios de inmediato. No podemos esperar 5 meses que la señora saque 150 lucas de pensión. JC, ándate a los comerciales. Sí.

¿Recuerda Clemente Pérez? Fue el que dijo, cabro, esto ya no aprendió. Ahora se viene nueva constitución, por eso mejor tía Yoli, que nos vaya bien. Podría ser peor. Tu opinión es importante. 800-810-810. El WhatsApp de BioBio. Ya estamos en el aire haciendo el Podría Ser Peor, el show de noticias de la radio Bio Bio. Casas Chile, SPA, son espectaculares, únicas, por supuesto, pues. ¿Por qué? Porque Casas Chile, SPA, son casas prefabricadas. Entonces no tienes que estar endeudado para toda la vida, no, pues de ninguna manera. Además, no solo eso, pues, sino que la entrega es inmediata. Puedes elegir en madera, paneles de madera o de Metalcom. Distintos modelos. Entrega inmediata, como les dije, por lo tanto, puedes tú hoy día dejar tu casa reservada y retirar en febrero, por ejemplo. Estamos hablando de casaschilespa.cl para que vean todos los modelos. Salida Calera de Tango, ruta 5 Sur en San Bernardo, para que vaya a ver los modelos. En Coquimbo, en Peñuelas, ahí está. La Serena, por supuesto, puede decir. En la Panamericana 465, está en el mall de Curicó, en el de Viña del Mar y, por supuesto, en el mall del Centro en Concepción. Casa Chile SPA, 1.512.000 pesos. La Mediterránea, 2 dormitorios, un baño. Movicenter, ¿eh? Es espectacular, pues. Movicenter te invita, como siempre, a que si tus neumáticos están fallando, bueno, pues, todas las marcas, todas las medidas, todos los modelos en un solo lugar con los mejores precios. Movicenter, la ciudad del automóvil, la ciudad de los neumáticos. ¿Cansado de ser un casero de delincuencia? ADT cumple 20 años y regala 20 años de servicio gratis. Participa en ADT.cl Caseros. ADT durante 20 años siempre presentes. ADT.cl/caseros. ADT. Llegó a McDonald's la nueva doble Big Mac, doblemente irresistible, más carne, más sabor, más Big Mac que nunca. Solo en McDonald's. Mr. Big Energy Drink, tanta energía, por supuesto, para ti. Ya lo sabes, a 250 y 500 ml en lata, 600 en la botella individual y 2 litros para toda la familia. Mr. Big Energy Drink. Llegó la nueva app para pagar menos por tus viajes. TurismoCity.cl, claro que sí, pues, compara el precio de todas las agencias de viajes y aerolíneas. Te permite ver quién tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Puedes ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación, como bien dije. Universidad de la República te invita a su concurso de fotografía y relato a todos los alumnos de segundo, tercero y cuarto medio. ULARepublica.cl, deja fluir tu imaginación. Universidad La República. ULARepublica.cl. Vamos a Plaza Italia, ya está María José Orellana. María José, cuéntanos qué está pasando en Plaza Italia. Sí, Julio, ya se comienza a reunir la gente acá en el sector de Plaza Baquedano, Plaza Italia, alrededor de unas 5.000 personas a esta hora que se comienzan a congregar en una marcha que fue convocada para buscar alrededor de 1.000.000 de personas que estén presentes. Eso por lo menos es lo que se esperaba, es lo que se podía hablar en redes sociales. Todavía recién viene llegando la gente hasta este sector, el tránsito ya está completamente cortado, no se ve contingente de carabineros en el sector mismo de la plaza, pero sí, por ejemplo, hacia el oriente, en Seminario con Avenida Providencia, había un importante contingente de carabineros que de hecho no dejaba circular a la masa de gente que se trasladaba hasta Plaza Italia. Entonces, los manifestantes buscan rutas más bien alternativas para poder llegar hasta este sector, donde ya se comienza, como te decía, a juntar la gente. Ya está tomado, por ejemplo, el sector de la estatua de Eva Quedano, justo al medio de la plaza. Se ven hartas banderas y la gente que comienza a llegar entonces al sector de Plaza Italia, todavía sin incidentes. Se siente, eso sí, ya un poco pesado el aire con algún tipo de gases lacrimógenos o gas pimienta, pero no hay mayores incidentes con carabineros, que, como te digo, por lo menos a simple vista no se ven en este sector. Perfecto, muchas gracias, María José. Bueno, la situación en algún minuto se puso difícil, ahí pudimos ver algunos algunas imágenes, pero al parecer ahora está todo más en calma, ¿no? Sí, está en calma todavía. En algún momento, hace algunos minutos, hubo algún tipo de incidentes con carabineros, pero ya se retiraron, por lo menos del sector mismo de la plaza. Nos vamos a mover porque habitualmente, por ejemplo, en Vicuña Mackenna se producen los enfrentamientos o en el sector llamas de la Alameda, pero por lo menos en esta parte, en el sector central de la Plaza Italia, está todo en tranquilidad. Muchas gracias, María José, te enviamos un abrazo gigante. Bueno, que estén bien. Que estén muy bien tú. Ya, señores, seguimos adelante. Parque Automotriz Cabrera. La verdad es que Parque Automotriz Cabrera ha regalado todo el año a viajes al Caribe, auto cero kilómetro y Corona este 21 de diciembre, este sábado 21 de diciembre, va a sortear un auto cero kilómetro. Anda por tu seminuevo a Parque Automotriz Cabrera. parqueautomotrizcabrera.cl. Busca todos los modelos. Tiene un local impresionante, gigante. Espectacular. Anda, desde un City Car hasta una camioneta inmensa, puedes cotizar en parqueautomotrizcabrera.cl. 21 de diciembre sortea un automóvil cero kilómetro. ¿En qué está el paro de la basura? Está Daniela con nosotros. Daniela, cuéntanos. Así es, Julio César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. En estos momentos justamente nos encontramos en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y acaba de concluir esta esperada reunión entre el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y los recolectores de basura, quienes estaban en paro. Recordemos que son dos grandes grupos, uno que llegó a acuerdos durante la mañana y otros que estaban paralizados y que vinieron a conversar. Llegaron alrededor de las 2 de la tarde acá al Ministerio del Trabajo Social para llegar a acuerdos y ponerle fin de una vez a esta paralización que, recordemos, está desde el día martes. Justamente ahora nos encontramos al lado del subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien va a contarnos en qué terminó esta reunión. Justamente ahora están bajando los dirigentes de recolectores de basura, quienes están al lado de el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. Estamos esperando que sigan bajando algunos dirigentes porque al parecer se llegó a un acuerdo, y si es que se llegó a un acuerdo, efectivamente esta paralización de los recolectores de basura se termina. Subsecretario, estamos en vivo para la Radio Bio Bio. Si nos pudiese contar en qué terminó esta reunión que partió alrededor de las 2 de la tarde. Efectivamente, estamos muy contentos como gobierno. Ha sido una larga jornada, no solo el día de hoy con reuniones, con los trabajadores, con las distintas federaciones, sino que se viene arrastrándose varios días. Y ahora con las federaciones que nos acompañaron durante la tarde de hoy, que eran dos federaciones que seguían movilizadas, hemos llegado a un acuerdo total que lo primero que hace es reconocer la dignidad del trabajo que tienen los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios. Estamos estableciendo además unas mesas de trabajo para efectos de acelerar el tranco en lo que dice relación con mejoras concretas en las condiciones de seguridad, de salud y de higiene en materia laboral, y por lo tanto estamos muy contentos de anunciar que se ha firmado un acuerdo y que a partir de este momento el paro a nivel nacional se levanta respecto de todos los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios, y por lo tanto a partir ya de mañana va a comenzar el trabajo, no solo de ellos como lo hacen día a día de manera abnegada y sacrificada, ¿cierto?, en la importante labor que realizan, sino que además en las mesas de trabajo que a partir del día lunes vamos a empezar a realizar con plazos perentorios, plazos concretos, una mesa aquí en el Ministerio que dentro del plazo de 30 días tiene que proponer mejoras concretas en materia de seguridad, salud en el trabajo, de identidad legal para el rubro que ellos tienen, una mesa que vamos a desarrollar en la subdere para efectos de mejorar también lo que es el trabajo con las municipalidades y los pagos que se realizan. Y por lo tanto, ha sido una jornada intensa. Ustedes mismos la han vivido acompañándonos durante todo el día de hoy, ¿cierto?, en el Ministerio, pero creo que es satisfactoria. Y creo que los trabajadores se van contentos, las empresas que nos acompañaron, y creo que también es bueno valorarlo, las empresas también hacen un esfuerzo pagando un bono de reconocimiento también a los trabajadores, y como gobierno evidentemente también estamos muy contentos porque logramos obviamente con acuerdo, con conversación, con diálogo y con buena voluntad levantar esta movilización que obviamente nadie quería, ni los trabajadores las querían, ni las empresas la querían, y obviamente nosotros tampoco, porque nos preocupa mucho la ciudadanía, y obviamente es un muy buen acuerdo, así que estamos muy contentos de poder anunciarlo el día de hoy. Subsecretario, ¿la mesa de trabajo va a ser transversal con todas las federaciones, con las cinco, va a ser distinta de la reunión que tuvo hoy día en la mañana con estas federaciones? Es un tema que tenemos que acordar, no hay ningún problema, al menos desde el gobierno, de que sean mesas conjuntas. Sin embargo, lo que queremos aquí es que se avance, no queremos que estas mesas sufran ningún tipo de obstáculo, y por lo tanto hablaremos con las federaciones cuál es la mejor manera de avanzar. Si las federaciones estiman que quieren trabajar todas en una misma mesa de trabajo, desde el gobierno no tendremos obstáculos. Si prefieren, por su parte, trabajar en mesas separadas, nosotros no tenemos tampoco ningún inconveniente, porque aquí lo importante, más que si es junto o separado, es que avancemos. Tenemos un plazo que es corto, 30 días pasan bastante rápido, y en consecuencia tenemos que preocuparnos principalmente de medidas concretas, y desde el gobierno esa es la prioridad número uno. Julio César, auditores, también nos encontramos acá con Nehemías González, quien es el presidente de uno de los recolectores de basura, a quien vamos a pasar a escuchar en estos momentos. Si nos pudieses contar cómo se toman este acuerdo con el Ejecutivo y también con los empresarios que fueron intermediarios dentro de esta reunión. Bueno, buenas tardes. Lo tomamos con mucha conformidad, con calma. Creo que llegamos a un buen acuerdo en beneficio de los trabajadores, que tanto han luchado y hemos luchado por conseguir una identidad laboral. Creo que es un gran paso, un gran paso. Se acordaron varios puntos que teníamos en conjunto con las demás federaciones y sindicatos de Veolia Maipú, Peñalolén, Las Condes, Bigmar Pudahuel, Transfix y Fenasearch, Big Ben La Granja. Llegamos a un conjunto de que sí, nos acomodaba a todos, y por lo tanto llegamos a un buen punto y nos vamos conformes. ¿Cuál podría decir que es el más importante de los acuerdos al que llegaron? Uno de los importantes es la identidad laboral. Uno de los puntos muy importantes. Tener una identidad laboral significa mucho para nosotros. Mucho. Se habló también, por ejemplo, de las condiciones de salud y de trabajo que tanto se ha hablado respecto a esta movilización de, por ejemplo, tener baños, duchas, casinos para almorzar. Las condiciones laborales a veces son muy precarias para nosotros los recolectores, no tener baño, ducha, no tener un lugar físico donde comer. O muchas veces lo tenemos, pero quedan muy alejados de los servicios, eso nos complica mucho. Pero sí, creo que se puede trabajar en eso, los municipios, las empresas, y creo que tienen mucho trabajo en eso, mejorarlo para los trabajadores. La salud también, la salud, mejorar la salud. Creo que también hemos dado un paso importante ahí, que no sean muchas enfermedades reconocidas laboralmente. También un buen avance que no se haya conseguido hace muchos años, y están dispuestos a mejorarlo, que es lo importante de esta mesa de trabajo. Nosotros eso queríamos, llegar a un buen puerto. Sabemos que causamos mucho daño a la comunidad. Como lo dije en la mañana en un programa de televisión, le pedimos perdón a la comunidad por todo el daño que provocamos, pero que si no era así, no iba a ser nunca. Las federaciones que están aquí, más o menos, ¿qué comunas representan? ¿Y cuándo creen ustedes que ya la ciudad o las comunas, los vecinos que han visto sus casas llenas de basura, etcétera, van a poder ver más con normalidad las calles? Puente Alto, Peñalolén, Ñuñoa, Providencia, Vitacura, Renca, Maipú, La Pintana, La Granja, Colina, Pudahuel, Quilicura, bueno, Quinta Normal, San Fernando, bueno, todas las comunas involucradas que se vieron involucradas en esta paralización. A contar de mañana reponemos el servicio. Bueno, los muchachos saben que ya a contar de mañana se repone el servicio, se van a poner la camiseta porque por los logros que tuvimos. Es lo que demora en ponernos a trabajar en lo que se va a demorar en limpiar la comuna. Sabemos que tenemos mucho trabajo en todas las comunas. Se acumuló mucha basura, pero le vamos a poner empeño para tener la comunidad limpia lo antes posible. Ustedes lo escuchaban, ahí está Nehemías González, presidente de una agrupación de recolectores de basura que, recordemos, estaban en paro desde el día martes. Ellos fueron también algunos de los que Taparon, bloquearon estos vertederos. Ahora podemos ver cómo entre los recolectores de basura se abrazan. Hay bastantes abrazos, bastantes saludos con las manos entre funcionarios del Ministerio del Trabajo como con los recolectores de basura. Ustedes mismos lo escucharon, los recolectores de basura, el representante pidió perdón a los ciudadanos que fueron afectados por esta paralización, pidió perdón y sostuvieron que a partir de mañana ya empezarían a trabajar para eliminar la gran cantidad de basura de las calles. Desde el Ministerio del Trabajo, Bio Bio, la radio. Muchas gracias. Ahí está Daniela Forero Ortiz informando para el Podría Ser Peor. McDonald's te trae la mejor noticia del día. Llegó la nueva doble Big Mac con más carne y más sabores, doblemente irresistibles, más Big Mac que nunca. Solo en McDonald's. Amigos míos, todos los modelos, todas las medidas, todas las marcas están en Movicenter. Tus neumáticos los tienes que cambiar en Movicenter porque todo está en un mismo lugar. Movicenter, la ciudad del automóvil y también la ciudad de los neumáticos. Mundo Pacífico tiene para ti el único plan simétrico del mercado. Claro que sí, es un plan simétrico para tu hogar. 300 megas de internet de subida y bajada, televisión digital HD y telefonía con minutos libres por solo 27.990. Contrata en mundopacifico.cl. Mundopacifico.cl. Universidad de la República te invita a su concurso de fotografía y relatos. Segundos, terceros y cuartos medios. Segundos, terceros y cuartos medios pueden ya inscribirse en ularepublica.cl. Revisa ahí las bases y los premios. ularepublica.cl. Casas Chile S.P.A. Contigo siempre. No quedes endeudado para toda la vida. No, pues. No más crédito hipotecario de ninguna manera. Ahí está Casas Chile S.P.A. invitándote a que veas todos sus modelos en la web, casachilespa.cl, o directamente en la Ruta 5 Sur, ahí en Salida Caleta de Tango, en Santiago, por supuesto en Peñuelas, Panamericana 465, en Coquimbo, y también puede ser en el Mall de Curicó, de Viña del Mar, y el Mall del Centro, en Concepción, Mediterránea, 1,500,000 a dos dormitorios, un baño. casachilespa.cl. ¿Cansado de ser un casero de la delincuencia? ADT cumple 20 años, regala 20 años de servicios gratis. Participen en adt.cl/caseros. ADT, durante 20 años, siempre presente. Vamos y volvemos. Hey, tú, ¿qué dirías de supermercado del neumático? A ver, yo creo que... Tiempo, ¿otro? Mire, la verdad es... Siguiente. Bueno, yo opino que es como... Next. Yo creo que... Gracias. Bueno, lo que ellos querían decir es que les encanta supermercado del neumático, ¿o no? ¡Sí! Claro, porque supermercado del neumático tiene las mejores marcas. Y este mes, 4x3 en neumáticos Toyo, para auto y camioneta en muchas medidas. Supermercado del neumático, seguridad sobre ruedas, Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en sdn.com. Su atención, por favor. El chofer de la camioneta Wendel 7, que está en el estacionamiento y cuenta con toda la tecnología, el diseño y el confort que una camioneta necesita, le pedimos que la mueva, ya que está opacando el resto de los vehículos. Gracias. Nueva Wingle 7 The Great Wall. Cuando das todo, tienes todo. Descúbrela en www.greatwallmotors.cl en versiones 4x2 y 4x4. Respalda y garantiza. Derco. Bio Bio, la radio. ¿Y Lucito, cómo estuvo el viaje? 180.000 kilómetros me mandé casi el hilo. 6 días arriba del camión. Hizo calor, hizo frío, y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos. ¿Como nuevos? Ya. Sí, pues como nuevos. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre, es como si los kilómetros no contaran. Como New, ¿ah? Como nuevo. Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60.000 kilómetros. Solo hasta el 31 de diciembre. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad. Hackers son delincuentes, un peligro. Y también ayudan a encontrar fallas para mejorar la ciberseguridad. Un mundo que cambia necesita nuevas miradas.

Algunos piensan que la distinción está reservada solo para algunos sitios. Que en el estacionamiento de una obra jamás podrás encontrarla. Que las olas y las tablas no combinan con la última tecnología. Y que en el campo tienes que elegir entre potencia o confort. Desde ahora, todos ellos tienen una verdadera razón para cambiar de opinión. Te presentamos la nueva Clase X, la pick-up de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Bueno, qué semana, 18 horas, les deseo lo mejor a todos, en familia, compartiendo, dialogando, conversando, que no se pierda el espíritu cívico, que es lo más bonito, ahí en paz, en calma y con el espíritu cívico. Tiene que seguir la conversación, pues. Está, no va a parar. Mire, han pasado muchas cosas que podemos decir. Siempre con respeto. No, es que han pasado muchas cosas que, y la televisión ha criticado todo, pero que lo han mejorado los contenidos de la televisión brutalmente, han mejorado, porque puedes decir mil cosas, pero antes, en el horario que estuviéramos, estábamos hablando de repente cada cosa, y hoy día estamos hablando cosas importantes y dialogando con los ciudadanos. Así que no se pierda ese espíritu cívico, hay mucha información, está entretenida la tarde, hay mucha información, y ustedes tienen muchos móviles desplegados más en la calle, así que nos encontramos. Que te vaya bien, buen fin de semana. Chao. En BioBio somos independientes. Independientes de verdad. El gobierno valoró el acuerdo firmado por las fuerzas políticas para una nueva constitución, señalando que incluirá a todos los chilenos. El Partido Comunista dijo que analiza sumarse al acuerdo, mientras que los humanistas criticaron la firma de este anuncio. Aspiramos que esta ley madre sea una ley, una constitución donde todos nos sintamos parte. Nosotros estamos analizando el acuerdo. Nadie nos mandató a los parlamentarios para que sean quienes lleguen a un acuerdo respecto a cuál es la solución. La Asociación Chilena de Municipalidades también valoró el acuerdo y aseguró que se abocará porque la agenda social, que priorice la gente, se concrete pronto. Para poder redefinir nuestra consulta, garantizar que lo que políticamente determinó el Parlamento se concrete. O sea, no puede haber acuerdo institucional si no hay una agenda social que sea contundente. La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones valoraron el acuerdo alcanzado por la oposición y el oficialismo para redactar una nueva constitución. Destacamos la trascendencia de este acuerdo para el propósito común de todos los chilenos, de construir caminos de solución a la crisis que vive actualmente el país. El metro volverá a operar hasta la plaza de Puente Alto. 7 estaciones reabrirán el lunes, para la frecuencia de trenes será menor a la habitual. El servicio estará plenamente operativo a fines del año 2020. La gente de Puente Alto está fatigada, angustiada por el problema del transporte público. Permitirán a vecinos de La Floría y de Puente Alto ahorrarse muchísimo tiempo. Desde el punto de vista de transporte, la contingencia todavía no termina. La Policía de Investigaciones detuvo a un joven de 22 años por su presunta participación en el incendio que destruyó la Estación del Sol de la línea 5 del Metro de Santiago. 16 personas fueron detenidas por carabineros luego de ser acusadas por distintos delitos ligados a los casos de vandalismo que han ocurrido durante los últimos días en la capital. Estamos hablando de lo menos de 10 años de privación de libertad. En este caso específico de lo que es la actuación empracitaria, tenemos evidencia que nos muestra que actuaron coordinadamente, organizadamente, para perpetrar estos delitos de manera sistemática. Los ministros de Hacienda y del Trabajo reforzaron su llamado a la normalidad después de que el gobierno advirtiera la pérdida de 300.000 empleos a causa del estallido social y las protestas. Es imposible que lo que pasó en nuestro país no tenga ningún tipo de resultado en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy conscientes que lo que tenemos que cuidarlo, que es frágil, y que tenemos que poner todo el empeño en poder reconstruir. Luego de alcanzar su máximo histórico y pasar la barrera de los 800 pesos, hoy día el dólar cerró en 782 pesos, según informó el Banco Central. Ha ayudado a descomprimir el ambiente respecto a la incertidumbre interna que estamos experimentando desde que se iniciaran las protestas sociales hace un mes. El tipo de cambio estaba reflejando esta mayor incertidumbre. Terminó el paro de los trabajadores recolectores de basura luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio del Trabajo. hemos llegado a un acuerdo total que lo primero que hace es reconocer la dignidad del trabajo que tienen los trabajadores recolectores de residuos domiciliarios. Creo que llegamos a un buen acuerdo en beneficio de los trabajadores que tanto han luchado y hemos luchado por conseguir una identidad laboral. Creo que es un gran paso. Esta es una información exclusiva de la Unidad de Investigación de Radio Biobío. La ENAP abrió redes de los Kirchner en Argentina y se querelló por corrupción en un proyecto con YPF. Con firma mensual y arraigo nacional quedó el removido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez. La Fiscalía le imputó 4 delitos y su defensa criticó al Ministerio Público. Con otros imputados se habrían puesto de acuerdo para la presentación de una demanda ejecutiva falsa. Hay una forma de operar en la investigación que es muy perjudicial, que no es objetiva, como ellos han hecho gala permanentemente. La justicia declaró culpable a la joven de 17 años por el homicidio de su abuela en noviembre del 2018 en la comuna de Las Condes. La verdad es que estamos bastante conformes con el fallo, se han acogido prácticamente en todas sus partes la acusación que presentamos. Esperamos que las penas que nosotros hemos solicitado se repliquen en definitiva en el fallo que estamos esperando para la próxima semana. En el ámbito internacional, Israel reconoció víctimas civiles inesperadas en uno de sus ataques contra la yihad islámica en Gaza. Bolivia va a expulsar a todos los funcionarios de la Embajada de Venezuela en La Paz debido a la violación de las normas diplomáticas por supuestamente inmiscuirse en asuntos internos. Y en el deporte, el equipo chileno de Copa Davis solidarizó con las demandas sociales que exige el pueblo chileno en medio de la crisis que enfrenta el país. Como equipo de Copa Davis solidarizamos con las demandas sociales en su fondo. Repudiamos todo tipo de violencia en todas sus formas y creemos firmemente que no se justifica bajo ningún tipo de expresiones. Con el retorno de Lionel Messi, la selección argentina derrotó a Brasil en un partido amistoso disputado en Arabia Saudita. Noticias. Opinión. Cobertura. Independencia. Un reportero en cada acontecimiento. Radiograma es una presentación de... Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar. En Biobío, la radio, Radiograma. 6:07 p.m. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma. De inmediato comenzaremos a revisar todas las noticias junto a Scarlett Cárdenas. Hola, Scarlett, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nivaldo? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que hasta ahora se conectan y nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo nuestro país. Igualmente a quienes nos están escuchando a través de www.biobiochile.cl. ¿Quiere comunicarse con nosotros? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Está nuestra cuenta de Twitter, @BioBio, siempre nuestra línea telefónica gratuita abierta, 800-810-810 es el número, y ojo que es el mismo número de WhatsApp, 800-810-810, si quiere enviarnos, por ejemplo, fotografías, videos, mensajes de texto o de audio. Recuerde, estamos transmitiendo hasta ahora absolutamente en vivo por biobiotv.cl. Atentos, por lo tanto, a estar contactados con ustedes. Estamos muy preocupados de lo que está ocurriendo. Hay, por ejemplo, había una convocatoria a Plaza Baquedano. Hay muy poca gente en Plaza Baquedano porque Carabineros hizo un cordón, nos dejó ingresar a quienes pretendían manifestarse en el día de ahí. Y también, ojo con aquello, durante el radiograma del mediodía, nos llamaron auditores y nos enviaron fotografías de una columna de humo que se percibía en la ruta 68. Así a la altura es. Del kilómetro 85. Fíjate que este era un incendio forestal. Adquirió tal magnitud que en algún momento tuvo que ser cortada la ruta 68 y personas que viajaban hacia el litoral, hacia Viña del Mar y Valparaíso, por esa ruta tuvieron que devolverse. Así que vamos a revisar ahora qué está ocurriendo con los incendios forestales que afectan a la región de Valparaíso. Moisés Sinostroza, te escuchamos. Muy buenas tardes, Scarlett. Muy buenas tardes, Nivaldo. Claro, nosotros nos encontramos en específico donde tú bien decías, en el kilómetro 85 de la ruta 68, en específico en el sector de Melosilla, en la reserva del lago Peñuelas. Es tremenda la nube de humo que hasta ahora se puede apreciar y la ruta 68 está completamente cortada en dirección a Valparaíso. En un momento se reabrió porque el humo se empezó a despejar, pero hace pocos minutos tuvo que ser cortada nuevamente y hay una tremenda cantidad de automóviles, principalmente de camiones que están a la espera, están parados, no se mueven ni siquiera un poco, es lo que está ocurriendo a esta hora. De hecho, hay vehículos que se están dando la vuelta, se están devolviendo hacia Santiago, hacia Casablanca, hacia Santiago, por el sector de La Berma, una maniobra algo complicada para los automovilistas, pero que lo tienen que hacer porque de verdad la columna de automóviles no avanza absolutamente nada. Respecto al incendio como tal, y como les mencionaba, la columna de humo es muy peligrosa, porque en una parte, desde acá yo puedo apreciar que en plena ruta no se puede ver, está completamente tapada la ruta producto de esta cantidad de humo, y son hasta el momento 400 hectáreas las consumidas en este lugar, una reserva de la biosfera del lago Peñuelas, que está siendo consumida por las llamas. Incendio que comenzó a eso de las 2, 3 de la tarde aproximadamente, y que tiene a todos los equipos de bomberos de CONAF y de ONEMI desplegados a esta hora. Es una situación en donde están trabajando bomberos de Casablanca, de Viña del Mar, de Quilpué y también de Valparaíso. Por supuesto, también está trabajando muchas brigadas de CONAF, equipos aéreos, equipos terrestres, está trabajando la ONEMI también en controlar las llamas. Es muy agresivo el incendio, desde acá no se puede apreciar las llamas como tal, sino que podemos apreciar algunos puntos calientes que ya han sido apagados, pero sí, yo puedo mirar hacia la distancia y el humo es tremendo, no se pueden apreciar las llamas porque el humo tapa toda la vista, todo el cerro, que es lo que está ocurriendo a esta hora. Habló el gobernador durante esta tarde, dijo que el incendio estaba complejo, habló también Ezio Pasador, encargado de emergencia municipal de Valparaíso, comentó, tuvo una opinión parecida, dijo que el incendio avanza con mucha magnitud y avanza con mucha rapidez, producto también del viento. En estos momentos hay viento que está dificultando, por supuesto, los trabajos de los equipos de emergencia, y nosotros, por supuesto, vamos a seguir actualizando esta información a medida que avance esta emergencia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. 6:11 p.m. Al inicio de Radiograma nos preguntábamos qué está ocurriendo hasta ahora en Plaza Baquedano, aquí en la capital. Ahí está María José Orellana, te saludamos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acá en el sector de la Plaza Italia, ya con algún tipo de incidentes con carabineros, específicamente porque hicieron uso del carro lanzaaguas y también lanzagases. Había alrededor de 5.000 personas ya en este sector, estaban de manera pacífica, no había mayores incidentes y Carabineros decidió dispersar entonces esta manifestación que ya se comenzaba a juntar acá en el sector de Plaza Baquedano. El aire, la verdad, está bastante pesado por los gases que usó Carabineros, y la gente ha optado por moverse hacia el sector del Parque Balmaceda. Algunos intentan volver al sector central de la Plaza Italia para continuar con esta manifestación. El tránsito, por supuesto, está absolutamente cortado, pero como les digo, ya comienzan entonces los primeros incidentes con Carabineros, que dispersó la cantidad de gente que ya se comenzaba a juntar acá en el sector de la Plaza Baquedano. Gracias, María José. Y ahora la información. ¿Qué está ocurriendo en Concepción con Carlos Avendaño? Hola, muy buenas tardes. En una jornada de protestas acá en la capital del Biobío, que se inició poco después de las 4 de la tarde, esto con una convocatoria acá en plena Plaza Independencia, donde llegaron poco más de 300 personas. Fue en ese contexto que algunos manifestantes se apostaron por Avenida Higgins, obstaculizando el tránsito, razón por la cual hace cerca de 20 minutos personal de Fuerzas Especiales de Carabineros ingresó tanto con el carro lanzaguas como lanzagases para dispersar a estas personas que estaban generando algunas complicaciones en el desplazamiento de vehículos particulares y de la locomoción colectiva. Hemos advertido al menos la detención de 4 personas, esto en medio de los enfrentamientos que, ya lo reitero, se han prolongado por cerca de 20 a 25 minutos acá en plena Plaza Independencia. Sin embargo, al margen de esta situación, una jornada totalmente distinta, radical al escenario que se vivió en la jornada de ayer. Esto por los hechos de violencia que, recordemos, en la jornada de ayer, durante todo el día, terminaron con más de 46 personas detenidas. Es parte de lo que sucede hasta ahora en las calles de Concepción, con los incidentes que se registran reiterar en plena Plaza Independencia. En Concepción, Bio Bio, la radio. 6:14 p.m. Hay información policial del momento. Felipe Cornejo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, porque estamos en la Brigada de Investigación Policiales Especiales de PDI por la detención de este joven de 22 años, su presunta responsabilidad en el incendio, en el robo que afectó al interior de la Estación del Sol de la línea 5 del metro de Santiago. Estamos con el comisario Juan Pardo, Policía de Investigaciones. Comisario, muy buenas tardes. Los antecedentes que maneja la policía para llegar a esta persona y lograr su detención. Bueno, el día de hoy procedimos a la detención de este sujeto de 22 años, el cual, con el cruce de la información que nosotros tuvimos de redes sociales y las afirmaciones del metro y un análisis acabado de esa información, pudimos dar con la identidad de este sujeto, quien es partícipe en el ingreso a la estación del metro en estado de emergencia, procediendo a forzar algunas puertas y sustrayendo las vestimentas máscaras del metro y los chalecos antibala también. Después, momentos después de ese hecho, se empieza a incendiar la estación del metro. Ahora, usted menciona en estado de emergencia, todavía ha sido, tengo entendido, el día 21, él ingresa con otras personas, hay registros audiovisuales que lo sitúan en ese lugar, ¿y qué es lo que se incautó en esta operación? Efectivamente, él ingresa con un grupo de personas al lugar, inclusive él sustrae las vestimentas y en el mismo lugar se las coloca y se procede a pasearse por la estación causando daño y después aparece incendiada la estación. Como podemos ver, tenemos uniformes de los guardias del metro, tenemos chaleco antibalas, tenemos algunos elementos que se ocupan para cometer delito también y eso todo va a ser remitido a la fiscalía. Ahora, ¿esta persona de 22 años cuenta con alguna clase de antecedentes? Él registra condenas por los delitos de hurto y antecedentes también por hurto. ¿Él se encuentra detenido? ¿Cuáles serían los delitos, los cargos que presentaría la Fiscalía durante la jornada de mañana? Bueno, él mañana va a pasar a control de detención por los delitos de daños calificados, incendio y robo en lugar no habitado. Gracias a las palabras del comisario Juan Pardo de la VIP de Policía de Investigaciones. Un dato relevante, Policía de Investigaciones ha detenido a 3 personas por daños, otro por incendio y esta tercera, este joven de 22 años por incendio, el robo y los daños que se produjeron en el interior de la estación de Metro Sol. Pero atención, es la primera persona que mantiene antecedentes, condenas de hecho, por otros ilícitos de similares características que ya se encuentra detenido. Durante la jornada de mañana va a pasar a su control de detención por estos daños a la estación de Metro Sol, que no fue ese viernes 18, sino cuando ya se encontraba en estado de emergencia a la zona metropolitana el 21 de octubre. Bio Bio, la radio. La radio, alerta y oportuna. 6:16 p.m. A esta hora en la capital el cielo está despejado y aunque no lo crea, fíjese, aunque no lo crea, son las 6:16 p.m, hay casi 33 grados a esta hora en la capital, 32,9 grados. La humedad relativa del ambiente, 21%. La mínima de hoy, 12,8 grados a las 6:47 de la mañana. La máxima de hoy en la capital, 33,8 grados a las 3:59 de la tarde. La Dirección Meteorológica de Chile pronostica para mañana sábado, 16 de noviembre, que todo el extremo norte de nuestro país, todo el norte, va a estar con cielo parcial. Para Arica se anuncian 23 grados de máxima, en Iquique 22, Antofagasta también 22 grados. En la región de Atacama, Copiapó tendrá 21 grados. Coquimbo y La Serena tendrán una máxima de 18 grados. En la región de Valparaíso habrá vientos de hasta 40 kilómetros por hora. 23 grados, es la máxima para mañana en el puerto de Valparaíso. Fíjense que en la zona central de nuestro país habrá cielo completamente despejado, también temperaturas altas. Por ejemplo, para la región metropolitana, en Santiago se anuncia una máxima de 31 grados y en Rancagua 30 grados. En Talca reaparecen las nubes con algo de neblina, incluso 27 grados es la máxima de mañana y en la región del Maule. Para mañana en la región de Ñuble, Chillán, tendrá cielo parcial, 26 grados de máxima. En Concepción, temperaturas más bajas, 18 se anuncian para mañana. En Temuco, 20 grados. En Valdivia, 17 grados, siempre con cielo parcial. En la región de Los Lagos, Puerto Montt, la capital, 16 grados. En Coyhaique, 13 grados la máxima. Mañana en Punta Arenas, también algunas nubes, 14 grados se anuncian. Mientras que para Rapa Nui, 25 grados con algunas precipitaciones durante el día. Y en Juan Fernández, cielo parcial y una máxima de 21 grados. Mira, nos escriben auditores, está complicado el tema del tráfico, obviamente porque hay semáforos que no funcionan, la situación es bien, bien compleja en algunos puntos. Nos dicen particularmente, por ejemplo, en las rejas con la Alameda. No hay semáforos, hay un atasco de proporciones, la ley del más fuerte. Nos escriben varios auditores de la reja con la Alameda. Está la situación muy, muy compleja hasta ahora. Y por lo tanto, no hay mucho más que hacer. Y también por General Velázquez al sur, que hace llegar al empalme con la ruta 5, también mucho, mucho taco. Lo otro, este incendio en el kilómetro 85 aproximadamente, la ruta 68, ya hay tránsito habilitado, pero nos dice un auditor que pasó por ahí que la situación sigue estando muy peligrosa porque las llamas se acercan bastante a la orilla del camino. Dice, nosotros pasamos por ahí, la temperatura al interior del auto subió muchísimo. Así que hay que tener mucha, mucha precaución, estar atentos si es que efectivamente en algún momento se cierra nuevamente la ruta de 68, porque las llamas es un incendio que está activo y por lo tanto las llamas avanzan o retroceden o se desplazan y pueden nuevamente, como nos decía este auditor, alcanzar las cercanías de la berma de la ruta de 68. Así que si usted va hacia allá, hágalo con precaución y tenga en cuenta que en una de esas la ruta puede ser cortada nuevamente. Tu centro de información. Radiograma. ¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez nos quedamos sin energía! Que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de Generadores Bielco y su amplia línea de grupos electrógenos con potencias que van desde los 10 hasta los 2500 kVA. Bielco cuenta con sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción, Puerto Montt y Lima, Perú. Asesórese con los expertos en generación. Generadores Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com. Análisis sin compromisos. Opinión independiente. 6:20 p.m. A ver, hay que obviamente comentar lo ocurrido durante esta madrugada, porque el acuerdo finalmente se firmó, se hizo público durante esta madrugada, el acuerdo de un arco político muy, muy amplio, desde el Frente Amplio, de hecho, hasta la UDI, para iniciar un proceso de construcción de una nueva constitución. O sea, ya no es reforma de la constitución, es simplemente lo que hablábamos durante estos días, ¿no es cierto? Que la ciudadanía primero decida si quiere o no quiere una constitución. Son tres instancias donde la ciudadanía va a participar: resolver si quiere o no una constitución, resolver si la quiere en virtud de qué mecanismo, y después un plebiscito ratificatorio de lo que se elabore. ¿Qué será con voto obligatorio? Claro, y entre medio, esto es importante: entre medio usted no solo va a poder, va a tener que participar de alguna manera. Es lo importante, lo digo, nadie le va a poner, digamos, lo va a exigir, pero es una instancia donde usted va a poder participar, y ojalá que lo haga. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no está claro cómo se van a elegir a esas personas. Usted podrá elegirlas, usted podrá, nos imaginamos algunos, hasta postularse, pero usted va a poder conversar. O sea, el tema constitucional habrá que conversarlo. Está claro, la constitución no resuelve los problemas inmediatos de la gente. Es la estructura, el andamiaje donde nos vamos a mover. Y es por eso que ya algunos políticos están señalando que este camino, que va a ser largo, meditado, porque así tiene que serlo, va a requerir, por un lado, una agenda social con recursos, esto es muy importante, para atender las necesidades de la gente. Está la agenda social que ya lanzó el gobierno. Algunos dicen, fíjate, que la próxima semana, podría ser muy clave en ese ámbito. Después del impulso de este acuerdo político para un cambio constitucional, podría darse la próxima semana un acuerdo para ciertas reformas que traigan alivio a la vida cotidiana a la gente. Algunos están pensando en pensiones, en deuda, en algunas cosas así. Hay todo un debate respecto si el Ejecutivo o el Gobierno, o mejor dicho, incluso el Estado de Chile, va a tener que recurrir a su fondo soberano, si se va a endeudar o no, con qué límites es que lo hace para mantener una estructura fiscal relativamente equilibrada, que no inhiba, por ejemplo, futuras inversiones extranjeras. Hay un debate que es técnico, pero que está, esto es importante, pero que está subordinado a la política también. Tengo varios comentarios. Desde el punto de vista sociopolítico, algunas disquisiciones. ¿Qué le pasó a nuestros políticos que se durmieron de esta manera durante tantas décadas? Me pongo a pensar, lo que hicieron en 24 horas no lo hicieron en 30 años, 40 años. Y con mayor razón creo yo que hay que agradecer a una generación joven, adolescentes mucho, que abrieron un camino. Y algunos dirán, tendrán sus críticas respecto de la violencia y las comparto, pero yo creo, y me quedo con la discusión, fíjate, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito, Ecuador, hace pocos días, decían, felicitaciones a esta generación de adolescentes, muchos de ellos de 15 años, por ejemplo, que no miran ni siquiera por sí mismos, sino que miran por sus padres y sus abuelos. Esa generación que comenzó a saltar el torniquete del metro, algunos dirán, claro, un acto irregular, ilícito, pero que terminan despertando a un país completo. Celebro la gente que comienza a discutir y a conversar en buenos términos en las calles respecto del proceso que viene. Celebro mucho a aquella gente que ha comenzado a interiorizarse a través de los artículos muy interesantes, por lo demás, en biobiochile.cl, discusiones de abogados constitucionalistas que comienzan a analizar y a desmenuzar este acuerdo político entre prácticamente todo el arco iris y todo el arco político de nuestro país. Se ha quedado fuera el Partido Comunista, pero bueno, se va a sumar finalmente, por lo menos, a participar del proceso. Así que desde el punto de vista sociopolítico solo quiero decir eso. Nos despertaron adolescentes de 15 años Muchas de las personas que hoy día circulan por las calles, que nos están escuchando hasta ahora, dirán, bueno, pero es que son las mismas cosas que nosotros veníamos reclamando. Pero a lo mejor no fuimos lo suficientemente, lo digo desde el punto de vista crítico de todos nosotros los chilenos, lo suficientemente, no sé, claros. No fuimos lo suficientemente vehementes para decir que estábamos aburridos hace rato de muchas cosas. Y tuvieron que ser ellos los que despertaron a toda esta generación, varias generaciones completas. Bienvenido entonces sea este despertar. Pero me gustaría llamar, esto desde el punto de vista personal, a la gente a aprovechar esta oportunidad. A no opinar desde el prejuicio y solo decir que la Constitución de 1980 era per se mala porque venía de una época negra de nuestra historia o de una dictadura militar. Sino que comenzar a interiorizarse, a leerla línea por línea, a saber hasta dónde podemos avanzar o no en muchas cosas. Porque viene un nuevo rayado de cancha, como diría un futbolero. Porque vienen nuevas reglas del juego para este mundo que se abre y para este país que se abre. Bienvenido, insisto. Y desde el punto de vista ya más pragmático y concreto, me gustaría dejar muy, muy en claro que la Constitución o en una nueva Constitución no se agotan las demandas de la gente en las calles. Hay mucho más todavía por avanzar y la gente lo sabe. Hoy día se conversa en todos los círculos. Qué bueno, bienvenido sea una nueva discusión de una nueva Constitución política. Pero todavía hay mucho que hablar en materia de pensiones, todavía hay mucho que hablar en materia de AFPs y de ISAPRES. ¿Hasta cuándo ese rayado de cancha tan desequilibrado? Mucho para estas instituciones, estos organismos privados, y bien poco para la gente. La gran tajada se la llevan ellos. ¿Todavía vamos a seguir teniendo pensiones miserables? ¿Se nos agotan las soluciones con decir que las pensiones solidarias van a subir 20% nada más? Y tantas otras, una mejor salud, una salud digna. ¿Hasta cuándo va a ir una persona a un hospital porque tiene sospechas de que tiene un cáncer y le dice, no se preocupe, lo vamos a llamar a un examen? Y resulta que cuando llaman a la persona a hacerse un primer examen, un año o dos años después, la persona ya falleció. ¿Hasta cuándo vivir en esa indignidad? Y lo segundo que he repetido en innumerables ocasiones durante estos días, la educación. ¿Hasta cuándo familias que se endeudan y jóvenes que se endeudan casi que con un crédito hipotecario pagando por 10, 15, 20 años, por tener un título profesional? Entonces, bienvenida a la nueva Constitución, pero no olvidemos que la calle pide mucho más que esto. Esto es un punto de partida. De hecho, tú lo que planteas no lo resuelve la Constitución. Esas cosas no las va a resolver la Constitución, una nueva Constitución. Es hacer, digamos, la estructura donde en su interior cada gobierno buscará acuerdos para solucionar esos problemas. Algunos se preguntan que esto de los dos tercios de este acuerdo alcanzado, bueno, que se va a requerir dos tercios de los congresistas para aprobar los artículos. ¿Por qué? Para que haya un quórum que signifique que hay un consenso amplio respecto a cada uno de esos artículos. Ahora, lo que sí ha demostrado esta movilización de estos últimos días también que hay un fenómeno que es muy preocupante, que es el fenómeno de la violencia, ante la violencia política. Donde hay sectores no menores que consideran válida la violencia política y de hecho se demostró y se ha demostrado en las calles. Hasta ahora, por ejemplo, hay incidentes ya en Plaza Baquedano y en otros puntos del país. Hay, por lo tanto, que revisar aquello desde la perspectiva, por un lado, de la actuación policial. Evidentemente, una policía acusada de violar los derechos humanos es algo grave que tendrá que ser remediado, pero también en la vereda del frente de estos grupos relativamente organizados. Algunos, la policía se ha organizado, que son capaces de enfrentarse a carabineros. Ayer hubo más de una intentona de agresión a balazo a cuarteles policiales, algo que ha preocupado muchísimo a las policías, porque más allá de la gente que se manifestó, siempre hubo y hay todavía en la periferia estos grupos que han asolado, por ejemplo, el centro de Concepción, que está convertido en un campo de batalla. Ya no hay batalla, simplemente en tierra arrasada. Buena parte del centro de Valparaíso, lo ocurrió en Puerto Montt. Están las imágenes en nuestra página web, las imágenes de cómo toman por asalto la catedral de Puerto Montt para sacar las bancas y generar una barricada. Entonces, ahí hay un fenómeno del que la política también tendrá que hacerse cargo, de alguna manera. Algunos estaban pensando, por ejemplo, fíjate, daban el dato que hay un porcentaje menor al 50%, pero significativo, de cuánto de las personas que están hoy día en las cárceles pasaron por el Sename. Y por lo tanto, ¿qué debiera hacerse respecto al Sename? Lo hemos hablado tantas veces nosotros. ¿Qué ocurre con los menores del Sename? Los menores del Sename de hace 20 años atrás probablemente hoy día estuvieron en estos días en actos vandálicos. ¿Qué está ocurriendo con los menores del Sename hoy día? ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Están estos proyectos de ley? A ver, hay una serie de proyectos de ley que hoy día parece que son bastante más urgentes. Y es probable que si para el mundo político y el Congreso en particular lo de los últimos días le ha hecho algún sentido, habrá que tomar algunos de esos proyectos de ley como prioridad. Lo del Sename, por ejemplo, requiere ya una aprobación, esto de dividirlo en dos partes, etcétera, etcétera, y otorgarle financiamiento. Son temas interesantes. Hay algo, yo creo, significativo. Ayer todas las partes para alcanzar este acuerdo cedieron. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si eso no hubiese ocurrido, la política hubiese perdido, en el buen sentido de la palabra, la política como un espacio para buscar acuerdos, para solucionar la vida de la gente. De eso estamos hablando. O por lo menos mejorarla, si no solucionarla. Hacemos una pausa, volvemos con esto y otros temas de inmediato. Información independiente. Opinión independiente. Hola, buenas tardes, Bío. Carlos Muñoz por acá. Alameda con las rejas, está sin funcionamiento el semáforo, está congestionado en las cuatro calles importantes, la reja sur, reja norte, Alameda al poniente y la Alameda al oriente. Hola, quería informar que están evacuando el Costanera, no sé si es por alguna manifestación o alguna otra alarma, pero están evacuando y no se permitió el acceso a los estacionamientos. Hola, amigos de Radio Bio Bio, les informo por acá, por el Camino de la Fruta, en el sector denominado el Cruce de la Araña, hay un incendio forestal, cortada la ruta, un tránsito ni siquiera lento, está totalmente detenido. Por favor, busquen otra alternativa si van a viajar al sur o en su defecto tienen que esperar el procedimiento de bomberos que se encuentra en el lugar. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Tras tres intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Dijeron que la economía solo podía depender de combustibles fósiles porque generar energías limpias era demasiado caro para ser viable. Pero un grupo de científicos pensó un futuro diferente y propusieron el hidrógeno como fuente de energía. Decían que era imposible, pero ellos no se conformaron con eso. Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Estuve buscando lo que necesitamos y todo es gigante o muy chico. Encontrar una bodega justa para la empresa es imposible. ¿Imposible? Imposible es que te la hagan a tu medida, que puedas comprarla o arrendarla y que incluso te puedan financiar su construcción. Eso es imposible. Está claro. Lo que tú necesitas es AENEA. Cuéntanos lo que tu empresa busca y nosotros lo desarrollamos. Hablemos. Conoce más en enea.cl. Enea, más que un parque industrial, una ciudad aeropuerto. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Nueva Mitsubishi L200 ahora desde 11.490.000 pesos masiva, incluye crédito Santander Consumer. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo. Radiograma, el informativo más completo del país. 6 de la tarde, 33 minutos. Hoy habló con la prensa la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Valoró el acuerdo firmado durante esta madrugada entre las fuerzas políticas para finalmente dar luz verde a un plebiscito por una nueva constitución. Rubilar dijo o enfatizó la importancia de que los partidos se sumen a este pacto. Sin embargo, el Partido Comunista del Frente Amplio señaló que nadie mandató a los parlamentarios a buscar una solución a este conflicto. ¿Qué pasa con el Partido Comunista entonces? Bueno, están analizando los pasos a seguir. Tomás Celedón, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un pequeño lapsus se dio el día de hoy, un lapsus de tranquilidad en el gobierno. Durante la mañana, en imágenes difundidas por el mismo Ejecutivo, el presidente Sebastián Piñera se fundió en un abrazo con su ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien fue el encargado de llevar adelante las negociaciones para que se firmara el acuerdo que dio luz verde al plebiscito por una nueva constitución. Y a eso de las 2 de la tarde, la vocera, Carla Rubilar, enfatizó que esperan que esta nueva constitución, esta posible nueva constitución, todavía falta el plebiscito de abril, sea un escrito donde todos los chilenos se sientan parte. Se han abierto las puertas para avanzar en esta nueva constitución, en este nuevo Chile, en este Chile que vamos a construir entre todos y que finalmente aspiramos que esta ley madre, esta ley de la casa de todos, sea una ley, una constitución donde todos nos sintamos parte. La vocera consultaba también sobre el bajo perfil que ha mantenido el presidente Sebastián Piñera durante todo este proceso de negociaciones. Señaló que el mandatario optó por darle el protagonismo al Congreso en estas negociaciones, confirmando además que, por lo menos por hoy, Piñera no dará su impresión sobre el acuerdo que se ratificó en la madrugada. Sin embargo, se estudian alternativas para que el jefe de Estado hable el fin de semana, no descartándose una posible cadena nacional el domingo. Todo esto está siendo analizado entre el comité político. Reacción del Ejecutivo entonces horas después de que se hiciera oficial el anuncio, pero obviamente también hubo reacciones desde el mundo político. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara y que fue uno de los parlamentarios que finalmente terminó liderando las tratativas de su sector, el DC, Matías Walker, mostró su satisfacción por haber sacado adelante las negociaciones para poder llegar a un acuerdo. Estamos muy satisfechos, fue muy bonito ver ayer reuniones intensas desde la UDI hasta el Frente Amplio, poniéndonos de acuerdo en cada línea, en cada párrafo, con la capacidad de muchos liderazgos de ceder en sus posiciones iniciales, incluso ganándose recriminaciones en sus propios partidos. Recriminaciones que hicieron tambalear en algún pasaje de la noche el acuerdo, a pesar de que las colectividades digan que siempre estuvo la voluntad para poder llegar a un entendimiento. Entendimiento que fijó entonces este plebiscito de entrada, como se le ha denominado, para abril del próximo año. Ahí se le consultará a la ciudadanía si quiere o no una nueva constitución, así como el mecanismo que se encargará de redactarla. Le preguntamos a la presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, cuál será su postura para esa votación, y esto fue lo que contestó. Yo voy a votar que no. Yo creo que el país hoy día es lo que es porque ha logrado crecer en los 30 últimos años. Y creo que es importante que se transparente en la sociedad lo que en verdad somos. Es decir, que hay personas que quieren hacer borrón y cuenta nueva, pero que también hay muchas personas que consideran que todo lo que hemos hecho no puede ser borrón y cuenta nueva. Que probablemente estarían dispuestos a hacer modificaciones a la Constitución, pero que no les gusta en principio una reforma total y partir de cero. En su vocería en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda fue consultada la vocera Carla Rubilar sobre la postura de la presidenta de la UDI y también sobre la del Ejecutivo. Finalmente, ¿qué va a ser lo que va a patrocinar el gobierno para este plebiscito de abril del próximo año? Sobre eso, Rubilar señaló que las posturas de los partidos son legítimas y que será la gente la que decida el camino a seguir, escapándose un poquito tal vez de esa pregunta de la prensa, porque el Ejecutivo claramente aún no quiere tomar una postura muy clara. Estamos hablando de votación, así que también recordemos finalmente cuáles van a ser las opciones que va a tener la gente en este plebiscito del próximo año, el cual, recordemos, no va a ser obligatorio, no así como el de salida, que el de ratificación sí va a ser obligatorio que la gente vote en él. Una convención constitucional mixta, la cual sería un grupo mixto de parlamentarios y personas de la sociedad civil que serían electos exclusivamente para redactar esta nueva constitución, cesando en sus puestos apenas esta nueva Carta Magna se encuentre lista. En tanto, la otra opción es una convención constitucional, el símil para la Asamblea Constituyente. Ha habido polémica ahí en el nombre, sobre todo en el Frente Amplio. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, mostró sus desavenencias con ese cambio de nombre, la cual estaría integrada íntegramente por ciudadanos, quienes se someterían a votación en octubre del 2020 en paralelo con la elección municipal y de gobernadores regionales. Otra también de las actuaciones que llamó la atención fue la del Partido Comunista, colectividad que finalmente decidió restarse de este acuerdo. Sin embargo, su presidente, el diputado Guillermo Terrier, enfatizó el día de hoy que se sumarán a este proceso en el Congreso. Nosotros vamos a participar de todo el proceso, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por perfeccionarlo, a pesar de que ahí parece que puesto sobre piedra, escrito sobre piedra. No, vamos, porque aquí se puede hacer eso en el Congreso. Desde el mundo, no, perdón, vamos a revisar primero, antes de las declaraciones del presidente de la CPC, vamos a revisar las declaraciones del diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, quien reivindicó la decisión de restarse del acuerdo adoptada por su colectividad. Los humanistas tomamos nuestra decisión, que es la de no participar del acuerdo que se firmó ayer, porque no nos parece que sea la vía, no nos parece que sea el camino. Estamos viviendo un momento histórico en el cual un pueblo entero salió a la calle, millones de personas, y nosotros creemos que cualquier salida tiene que haber sido en un diálogo con la ciudadanía, y lo digo muy de verdad. Acá nadie nos mandató a los parlamentarios, diputados y senadores para que sean quienes lleguen a un acuerdo con el gobierno o entre sí respecto a cuál es la solución. Bueno, acuerdo que finalmente termina con un plebiscito y con la opción de la Asamblea Constituyente, que es lo que el Frente Amplio venía pidiendo. Así que es bastante extraño el razonamiento del diputado del Partido Humanista. Ahora sí, vamos con las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Suet, quien mencionó que con democracia y paz social se lograrán las soluciones que el país necesita. Hoy ha ganado la ciudadanía, ha ganado la democracia, ha ganado la buena política. En abril ganará la mayoría de la ciudadanía en las urnas. Estamos convencidos que con democracia y paz social podremos lograr las soluciones sociales que Chile necesita. Bastas reacciones entonces en torno a lo que sucedió en la madrugada, lo que dará la opción a la ciudadanía de elegir si quiere o no una nueva constitución. Scarlett Nivaldo. El gobierno estaba contento, ¿no? Sí, habían caras de felicidad hoy día en La Moneda, sobre todo también de tranquilidad, ¿no? Ya lo decía la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, pero claro, ya están más calmados porque sobre todo ahora esperan que se empiecen a normalizar un poco las cosas. A ver, pero ¿se dan cuenta que esto es solo un inicio de que esto es, no sé si la palabra es una apuesta, pero esto no está para nada cerrado? O sea, esto es simplemente una puerta que se abre y habrá que ver qué es lo que hay detrás de esa puerta y cómo se transita. O sea, cuando el Partido Humanista dice que es bien complejo porque dice que se consulta a la ciudadanía. Bueno, afortunadamente lo que se ha aprobado. ¿Qué es un plebiscito, pregunto? Bueno, claro, afortunadamente lo que se ha aprobado. Precisamente eso. Tiene eso. Lo que pasa es que hay una especie de espacio intermedio, donde habrá que establecer cómo la ciudadanía participa. La consulta a los alcaldes, por ejemplo, en algún momento, que ahora se ha bajado, algunos están pensando que también ahí podrían haber algunos insumos para el debate constitucional. Está pendiente cuál va a ser el mecanismo para elegir a los que redacte la Constitución, independientemente si es la fórmula del 50-50 o el 100% elegido por la ciudadanía. Claro, no está todo sentenciado, Tomás, pero tampoco uno podría, y obviamente el mundo político, no podría echarse a dormir a los laureles, porque esto recién comienza y esto va a requerir, yo creo que, un manejo político fino. Sí, manejo político y también sobre la agenda social. Se le preguntó hoy día a la vocera Carla Rubilar y fue enfática en señalar que ella esperaría que antes de fin de año hubieran definiciones en torno, por ejemplo, al tema de pensiones, una de las peticiones más sentidas de la ciudadanía, y que también, obviamente, ahora hay una propuesta del gobierno de aumentar un 20%, pero que se ha pedido desde el mismo oficialismo que haya un esfuerzo adicional, situación que también habrá que ver cuánto se puede pujar más allá de lo que se pida, ¿no? Porque también hay que considerar las pérdidas económicas que tuvo, se quiera o no, este proceso. Pero la vocera de gobierno, al menos con las declaraciones de hoy día, dice dar cuenta que está consciente de que esto todavía no termina y que antes de fin de año tienen que haber finalmente resultados concretos. Claro, porque además se va a requerir dinero para esa agenda social. La pregunta es, ya está claro, el país va a vivir un decrecimiento, ya lo estaban señalando, la economía se va a ver perjudicada, lo que viene no es fácil en materia económica, va a haber menos recaudación, por lo tanto, y algunos están barajando la posibilidad de recurrir a los bonos soberanos, a endeudarse, y yo no sé si eso es un... yo no sé qué margen tenga eso, esa alternativa, qué margen tenga en términos de tener dinero fresco para atender las demandas sociales que algunos dicen que tendrán que abordarse rápidamente. Sí, una discusión que ya se ha estado dando en el Congreso también. Recordemos que la oposición rechazó en parte endeudarse, rechazó la propuesta del gobierno en el presupuesto del próximo año de endeudarse de sobremanera para finalmente cubrir estas demandas. Desde el oficialismo no lo entendían mucho y ahí también se han generado controversias, pero es algo claramente que ya está instalado en el debate. Pero es bien interesante, Tomás, la discusión que se arma en las últimas horas, porque yo quiero destacar, lo he dicho ya creo antes, pero el rol que tuvo, por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, para poder llegar a este acuerdo. Yo creo que él es una parte muy importante del engranaje. Por otro lado, sí, solo algo más. Por otro lado, la posición de la UDI, que fue variando hasta aceptar un plebiscito, pero apenas se firma el acuerdo, la propia presidenta del partido dice, yo voy a votar en contra. Da hasta como risa. Pero Jaime Belolio dice que él va a votar en favor. Sí, claro, él sí. También es parte importante del... Solo sí. Una cosa más, Tomás. Y también es interesante la evolución de la opinión del Partido Comunista, que en algún minuto dice, a nosotros no nos invitaron. Parece que también estuvieron algunas conversaciones, pero se salieron y al final ya quedaron definitivamente fuera. Dice, bueno, pero ahora nos sumamos al proceso. Entonces, bueno, la política es un poco así, ¿no? Sí, como de vaivenes. Son justamente, Scarlett, interesantes las parejas que se formaron en este proceso. Por ejemplo, Gabriel Boric conversando mano a mano con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Se ha ido dando a conocer que también la senadora de la UDI, Ana von Baer, con el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, fueron quienes redactaron este documento de 2 páginas de 12 puntos que se leyó ayer, por lo que finalmente también están todos esos enclaves que no se ven en el día a día. Claro. Bueno, interesante el proceso que se abre y yo insisto, ojalá que la gente que nos está escuchando y que hoy día está muy ávida de participar lo haga, en definitiva, y cuando sea convocada a votar también lo haga. También se dé el tiempo ese día porque si tanto reclamamos, ¿verdad?, de que las cosas no están bien, pongamos nosotros nuestro granito de arena y a la hora que se nos convoque a hacer un esfuerzo para decir lo que queremos, vayamos y lo hagamos. Así de claro. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Buenas tardes. A ver, nos preguntábamos qué va a ocurrir con la convocatoria, ¿se acuerdan ustedes de los alcaldes? Esta consulta que estaba programada a nivel nacional para el 7 de diciembre próximo. A raíz de acuerdo alcanzado durante esta noche madrugada por parte del Congreso para avanzar en este plebiscito, para cambiar la Constitución, la Asociación Chilena de Municipalidades resolvió postergar ahora de manera temporal esa consulta. Este es otro de los papeles que hay que relevar en medio de toda esta discusión, ¿eh? La tarea y esta bandera que tomaron los alcaldes también por adelantarse. Cuando veían que esto no tomaba forma, dijeron, bueno, nosotros desde nuestras comunas impulsemos una consulta ciudadana y que la gente decida si quiere o no una constitución y de qué manera llegar a ella. Ahora, después de este acuerdo político, dicen, bueno, esto ya está resuelto, entonces tendremos que repensar, redefinir, ¿verdad?, reenfocar nuestra consulta. Los alcaldes han valorado que el gobierno y los partidos políticos hayan optado por el camino que ellos impulsaron y aseguraron que se van a abocar porque la agenda social se priorice con la gente y se concrete, ojalá lo antes posible. Nivaldo Pérez tiene toda la información, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luego de la negativa del servicio electoral de no prestar apoyo técnico y el acuerdo de madrugada alcanzado por las principales fuerzas políticas del país con el gobierno para llevar adelante un plebiscito que permita cambiar la constitución elaborada en dictadura, llevaron a la Asociación Chilena de Municipalidades a posponer temporalmente la consulta nacional anunciada para el 7 de diciembre próximo. El alcalde de Puente Alto y presidente de la agrupación, Germán Codina, sostuvo que este aplazamiento también les permitirá, por ejemplo, garantizar la participación de los estudiantes secundarios que por medio de la CON plantearon esta posibilidad junto también con reforzar los acercamientos con las principales organizaciones sociales del país. Suspender temporalmente la consulta del 7 de diciembre para los solos efectos, primero, de garantizar la participación de nuestros jóvenes y, en segundo lugar, para poder redefinir nuestra consulta. Valoramos que hayan entendido la decisión de los municipios de abrir un espacio para la participación. Para el alcalde de la comuna del Bosque, Sadimelo, aquí se inicia una nueva etapa de trabajo para los municipios de manera de poder canalizar las demandas sociales que priorice la gente, esto en paralelo al eventual cambio constitucional, señalando además que será primordial capacitar e informar a la ciudadanía respecto del proceso político que significa un plebiscito. Descentralizar la consulta para poder ponerla al servicio de todo el debate y toda la discusión, digamos, que se está haciendo hoy día en las comunidades, para poder ordenar ese debate, esa discusión, porque ahora viene el segundo momento, que es un momento muy relevante, que es la agenda social. O sea, no puede haber acuerdo institucional como este, de esta magnitud, si no hay una agenda social que sea contundente en materia, digamos, de pensiones, de salario, en materia de salud, en materia de educación. El alcalde de Huachuraba, Carlos Cuadrado, en tanto adelantó que entre los desafíos que deberán sortear como asociación de municipios es un mayor acercamiento con las organizaciones sociales y velar también porque las demandas que han significado la muerte y heridas de miles de personas se llegue a concretar. Garantizar que lo que políticamente determinó el Parlamento se concrete y sea real para los ciudadanos, que ese trabajo sea lo más rápido posible para garantizar que las personas no sientan que solo se concentró todo en el Parlamento, sino que no olvidamos y seguimos defendiendo aquello por lo que murieron muchas personas en la calle y por la que fueron mutiladas y perdieron ojos también muchos otros. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades adelantaron que la próxima reunión del directorio se definirá una nueva fecha para la consulta nacional, junto también con este trabajo de redefinición de la agenda social y los temas de gobierno local que siguen siendo parte de lo que se le va a preguntar a la gente de eventualmente cuando eso ya sea definido por parte de esta organización. Carles Nivaldo. Gracias, Nivaldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a saber qué está ocurriendo ahí en el incendio en la región de Valparaíso. Moisés Sinostroza, te escuchamos nuevamente. Sí, claro, nosotros pudimos llegar a esta hora a la entrada de la Reserva Nacional del Lago Peñuelas, un incendio que hasta el momento se mantiene completamente descontrolado. Pudimos pasar por la ruta 68, ahora al parecer están habilitando levemente la autopista, la ruta 68, porque están pasando los vehículos y los camiones, muchos camiones, que era lo que les comentaba recién, pero hay una parte en donde el humo tapa, por así decirlo, completamente la ruta. Me encuentro hasta ahora con el encargado de emergencia municipal de la Municipalidad de Valparaíso, Ezio Pasadores. Muy buenas tardes para la radio en vivo. Si nos puede comentar las características de este incendio y, bueno, ya nos mencionaba de la magnitud también, cuántas hectáreas más o menos lleva consumida hasta ahora. Buenas tardes. Este es un incendio muy complejo. Las condiciones climáticas del día de hoy han favorecido su rápida propagación. Estamos hablando de que en el sector hay una temperatura cercana a los 30 grados, hay una muy baja humedad ambiental, felizmente no hay tanto viento, sin embargo la alta cantidad de combustible, más lo inaccesible de algunos de los lugares donde se está produciendo el incendio, hace que su control sea bastante complejo, bastante difícil. En el lugar se encuentran trabajando compañías de bomberos de Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, personal de CONAF, personal municipal de la UNEMI, que están haciendo un gran esfuerzo por controlar las llamas, pero la propagación que está teniendo este incendio, ya sea por radiación o como por convección, ¿no es cierto?, está siendo extremadamente difícil su control. Ya nos decía más de 400 hectáreas, ¿no? Mira, un cálculo conservador serían 400 hectáreas, todavía no se hace una medición georreferenciada, pero hace aproximadamente una hora ya se estaba hablando de 400 hectáreas, que están afectando principalmente a la Reserva Forestal de Peñuelas. Bien, muchas gracias, Ezio. Las palabras del encargado municipal, Ezio Pasadores, respecto a este gran incendio que se desarrolla hasta ahora. Ya lo escuchaban ustedes, más de 400 hectáreas seguro, es lo que nos decía un cálculo conservador en sus términos, pero más de 400 hectáreas es lo que está consumiendo hasta esta hora una reserva nacional de la biósfera, el del lago Peñuelas, que se encuentra acá, a la pasada de la ruta 68, que está siendo difícil. Por ejemplo, a esta hora se vuelve a cortar el tránsito vehicular porque recién veíamos pasar algunos camiones. Al parecer lo que está haciendo Carabineros es dejar pasar un tramo, una pequeña parte de los camiones, y después se vuelve a cortar la autopista y así. Pero sí, nosotros estuvimos hace 15 minutos aproximadamente en el taco como tal, y los camioneros apagaban los motores de los camiones porque está realmente complicado pasar por acá. El humo, sobre todo, interrumpe toda la calzada de la ruta 68 a esta hora, y están entrando y saliendo los equipos de emergencia, los bomberos, los equipos de CONAF y de la UNEMI. A esta hora también podemos apreciar cómo los helicópteros están sobrevolando en esta emergencia, que lo que se puede dimensionar desde acá es solamente humo. Bio, la radio. Moisés, en todo caso, la ruta 68 sí. Entonces está básicamente cortada, a veces se deja pasar algunos vehículos, pero la situación es tan compleja que uno podría decir que habría que buscar una ruta alternativa para quienes quieran viajar de Santiago a Valparaíso o viceversa, tal vez evitarla, ¿o no? Sí, claro, definitivamente hay que evitar la ruta 68, al menos hasta esta hora, porque el humo complejiza todo, además del taco vehicular que se está registrando a esta hora. Hablamos también con algunas personas que estaban ahí paradas en el taco y nos decían que la gran vuelta puede ser una opción por La Calera, la otra por la ruta Lorosco y la otra por Casablanca, por la parte interior de Casablanca.